asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telepillas, esta tierra está el amor. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada, pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que es un pez de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Heraldo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada, pasa el expo por el centro. Piruli y Hortera. Dicen que su es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su paz de espantera. ¡Esta tierra es la recera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa, al norte los telesillas, esta tierra es Aramón. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Cada domingo a partir de las 9 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM. Y crucemos los dedos y Blogspot, esa maravillosa empresa afiliada a Google, lo permite también en Internet. Salud, amor y rebeldía.blogspot.com. A lo largo del programa queréis hablar con nosotros, tenéis un número de teléfono que es el 976-29-13-98, que a ser posible podéis marcar cuando escuchéis una canción. Es cuando no estamos con las manos en otras cosas. A lo largo de la semana sí que consultamos nuestro correo electrónico, que es laenredadera@nodo50.org. Y luego también tenemos un cartero que nos trae paquetes que podéis remitir a la dirección apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Bueno, a lo que vamos. Hoy es domingo 13 de abril de 2008, son las 9 y 5 minutos aquí en el subsuelo zaragozano en Radio Topo. Y tenemos un programa bastante plagadito de contenidos que vamos a ir desgranando a lo largo de estos 120 minutos de La Enredadera. En primer lugar, queremos presentar lo que ya hemos ido anticipando en otros programas, las jornadas de la Biblioteca Frida Kahlo, Cultura Libre y Popular. Pero antes de eso, hablaremos con Paula, miembro de ASAPA, de la Asociación de Apoyo a Presos y Presas de Aragón, que vendrá a presentarnos la séptima marcha contra la macrocárcel de Fuera. Buenas noches, Paula. Buenas noches. Bueno, y una de las primeras actividades de estas jornadas de la Frida Kahlo es el concierto que tendremos el próximo viernes 18 en la Asociación Vecinal Arrebato, calle Palafox y adyacentes, que ya sabéis que es una sala que está en la calle Palafox número 28, y allí pues vamos a tener tres propuestas variaditas. Las tres están hoy aquí con nosotras en la enredadera. Tenemos a Clara, que viene como MC Mariposa. Luego hablaremos de su proyecto de poesía con influencias del rap, del soul y del jazz. Buenas noches, Clara. Buenas noches. Tenemos también a los Tis and the Pajer. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y también tenemos a Julia y a... Carla, perdón, es que no me he acordado el nombre de Carla. Que son Mrs. Crocodile. Crocodile, ¿no? Mrs. Crocodile. También, con motivo del octavo Seminario de Solidaridad Política de Zaragoza, esta semana hemos tenido el placer de charlar con tres personas que han venido de lugares tan variados como Líbano y la Patagonia Argentina. Hablaremos con Mustafa y Cristina, que son dos palestinos que están viviendo en el campamento de refugiados palestinos Ain el Ilwed, en Saida, en el Líbano, y también con Moira Millán, que es del Frente de Lucha Mapuche Campesino, que están luchando contra una presa enorme que quiere destrozar la Patagonia, que es lo que está entre Argentina y Chile. Bueno, pues tenemos dos cortes grabados, que también os pondremos hoy aquí en la enredadera, esta gente tan interesante. También tenemos con nosotros en el estudio a Jauma, miembro del grupo Holocaust in Your Head, que desde hace 5 años... nacidos en Barcelona, hacen punk crudo y directo y nos vendrá a presentar su gira Crash and Roll 2007, que contó con 13 fechas en países como Francia, Alemania, Holanda, Chequia y Suiza. Me parece que después de esa aún dieron otra tourne por Europa, pero vamos, que nos sirve la experiencia de este grupo pues para conocer un poco cómo están los centros sociales ocupados y las asociaciones disidentes por las Europas. Por si esto fuera poco, pues queremos recordar que hace 5 años de que 3 soldados estadounidenses, se dice, asesinaron al periodista José Couso, que estaba trabajando en Irak. Pues fue muerto a balazos, allí en Bagdad, y junto a sus compañeros, familiares y amigos, pues queremos recordar su labor como periodista independiente y gritar alto y fuerte, pues ni olvido ni perdón y justicia ya, pues para con esta persona. Y además hablaremos con miembros de Liberación Animal, que nos presentarán las 5th Jornadas de Liberación Animal y de la Tierra. Así que sin más dilación, comienza la enredadera. Y como comentábamos en el sumario, empezamos hablando con la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que un año más convoca a una marcha hacia la macrocárcel de Zuera. Tenemos a Paula como parte de esa asamblea. Buenas noches. Hola, buenas noches. Básicamente para ir al grano y para recordar a la gente que está interesada en participar, pues cuáles son los detalles para, en fin, comprar los bonos y todo lo que haga falta. Sí, a ver, el próximo domingo, el 20 de abril de este año, se celebra la 7ª marcha de la macrocárcel de Zuera. Es organizada por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, que empezó a organizar las marchas en el año 2000 con motivo de la apertura, aunque llevaba construida mucho tiempo, gracias, la construcción de la macrocárcel de Zuera, que es un exponente de la política penitenciaria del Estado español, que luego, si acaso, comentamos un poco. Entonces, esta ya es la 7ª. Y entonces se organiza un autobús que sale del Paraninfo a las 10:30 de la mañana, y también se puede ir en bici, que la gente ha quedado a las 9 en la Plaza de la Madalena, para los más aventurados. Entonces, para ir en autobús, pues eso, en la Plaza de la Madalena a las 10:30 y nos iremos a los aparcamientos de la macrocárcel. Y ahí se celebra, pues eso, hacemos pues una jornada lúdico-festiva reivindicativa. Hay conciertos, comida popular, vermú, también habrá teatro y hay taller de cartas también para escribir a las personas que están para tener un poco de contacto con la gente, pueda iniciar contactos con personas presas y ver, solo conocer su realidad. Y luego también hacemos todo lo posible para que nos oigan dentro. Eso, pues, para personas que han estado en otras marchas, lo ya saben a lo que me estoy refiriendo. Todos los años la iniciativa, pues acompañando de esta jornada, pues lleva un tema que tiene que ver con las denuncias de los maltratos en las prisiones, ¿no? Este año, ¿cuál es el asunto escogido? Pues este año lo que hemos querido hacer es hincapié en el tema de la salud en prisión. Es un tema muy importante porque la salud es un derecho fundamental. Y entonces, cuando entra en prisión, lo único que debería de dejar de existir sería la libertad, que ya es bastante, pero hay muchos otros derechos que se ven privados dentro de prisión, y uno de los más importantes es la salud. La salud, este año hemos enfocado el tema de la salud, sobre todo la salud mental, los enfermos mentales en prisión, que son los gran olvidados ya dentro de la propia prisión, y luego el tema del VIH, con toda la pandemia que ha habido porque hasta hace poquísimos años no empezó a haber intercambio de jeringuillas, con lo cual toda la población con VIH pues ha ido contagiando en los módulos de las prisiones de todo el estado. Luego esto unido a la imposibilidad casi real de la excarcelación por enfermedad grave incurable, que luego contempla la propia ley. En la propia ley dice que toda persona que tenga una enfermedad grave incurable tiene que salir fuera de prisión, pero esto en la realidad no se cumple, con lo cual el número de personas presas muertas en prisión es muy elevado. Además, fuera es una de las cárceles con mayor número de personas presas. La semana pasada murió la persona 29. O sea, es una cifra desorbitante y, en fin, o sea, ya hemos hecho varias marchas denunciando la cantidad de personas presas que están muriendo en la cárcel de fuera, pero bueno, hay que volver a recordarlo porque es que esto sigue, o sea, sigue cada año. Sin embargo, desde instituciones penitenciarias y los gerifaltes de la política, lejos de tratar de mejorar las condiciones de los presos, parece que se está rebelando ante esta legítima reivindicación y esta marcha. Y el año pasado ya incluso se abrió un expediente, ¿no?, de multa. ¿Ese tema cómo está y cómo se plantea de cara a este año? Bueno, este año hemos comunicado la marcha. Nunca habíamos comunicado la marcha porque también poco considerábamos que tuviéramos que comunicarla, porque no es un lugar de tránsito público, porque solamente se supone que hay que comunicar las concentraciones que están en lugares de tránsito público. Entendíamos que el aparcamiento no era de tránsito público, y como llevábamos 6 marchas y jamás nadie nos había obligado ni había requerido a comunicar, pues nosotros no habíamos comunicado. El año pasado nos sale un expediente, un sancionador, pidiéndonos 3.000 euros de multa. Ese expediente caducó, porque bueno, si a los 6 meses no hay una resolución, se caduca el expediente, pero nos lo han vuelto a abrir. Con lo cual, la sanción sigue en marcha. Entonces, este año, para evitar esa sanción, hemos comunicado que se va a celebrar esta marcha. Que no es pedir autorización, es comunicar, que es lo que dice la ley. Porque se supone que toda persona se puede reunir en cualquier lugar. Por lo menos eso es lo que dice. Bueno, está claro que son ganas de tocar las cosquillas, por así decirlo, porque quien haya ido a la Macorcel de Zura, pues verá que aparcar en el aparcamiento, que es enorme, que nunca está lleno, que no dificultas el tránsito ni de los familiares ni de los trabajadores que van allí a currar, hagan lo que hagan. Y es una jornada que además tampoco se hace nada ilegal, ni se mancha, ni se... Nada, se reúne. Si es que no ha habido nunca ningún problema, ni absolutamente ningún problema. Y pues eso ha sido una manera, pues un afán recaudatorio total, y de intentar impedir que se celebre esta marcha, que es, vamos, a nuestro juicio, importantísima, porque la situación de las personas presas en las macrocárceles, bueno, en todas las cárceles, pero en las macrocárceles en particular, es sangrante. Además, tenemos en cuenta que el Estado español es el Estado con mayor número de personas presas por habitante, que son 67.000, que es una cifra desorbitada. Entonces, es una obligación, el poder denunciar por lo menos una vez todo el año, pero por lo menos hacerlo visible una vez cada año en esta marcha de la macrocárcel. De todas las actividades que ha comentado Paula, pues lo del tema de la correspondencia con presos es algo que de normal, igual muchas de las personas que nos escuchan no hacen, es algo que cuesta bien poquito, y yo me imagino que una persona que se está enfrentando a condenas de años en prisión, pues recibir una carta cada mes o cada cierto tiempo, pues le da cierta esperanza, ¿no? Claro, es una ventana. la ventana hacia el exterior. Nosotros empezamos a cartearnos, me parece que fue en la segunda o la tercera marcha azul, con un preso con el que, bueno, luego tuvimos contacto personal, vino al programa, fue parte del programa un tiempo, ahora hace ya bastante que no sabemos de él, Diego, si nos está escuchando, y la verdad es que recomendamos a la gente que se... es que lo que te cuesta eso, ¿no? Recuperar el placer de escribir, por una parte, de escribir a personas que no conoces y que de alguna manera te solidarizas sin saber muy bien ni lo que han hecho. Porque es un poco ese espíritu, ¿no?, con el que les escribes, ¿no? Claro, claro. No tienen ni por qué ser ni presos anarquistas, ni presos rebeldes, pueden ser traficantes de drogas o pueden ser personas, pues yo qué sé, que han robado en un supermercado, ¿no? Cualquier tipo de presos como hay en Zuera. Por concretar o por recordar, la gente que quiere participar, ¿dónde puede comprar los bonos? Hay dos, bueno, para lo mejor es ir a la marcha, y lo mejor es ir a la marcha en autobús, que es donde cuando se hace también más visible cuando vamos todos juntos. Entonces el autobús es lo que sale a las 10:30 en la plaza, en el Paraninfo, vale 6 euros, se puede adquirir los bonos o una vez allí, o mejor adquirirlos en los puntos de venta, que ahora lo diré, de aquí de la Magdalena. También hay un bono solamente de apoyo que es de 3 euros. Entonces los puntos de venta en la Magdalena son el Bar Virosta, que es la calle Universidad, en la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas, en ASAPA, que es Barrio Verde número 10, y en el Centro Social La Revuelta, que es calle San Agustín número 18. Los puntos se pueden adquirir, los bonos de apoyo de 3 euros o los bonos de apoyo más viaje, 6 euros. Bueno, la página web, para si queréis más información o podéis recordar los datos en el boletín de algo que he dicho, es marchazuera.noblezabaturra.org. marchazuera.noblezabaturra.org. Ahí tenéis todo lo que ha dicho Paula, el comunicado, fotos de otras marchas, los carteles de las anteriores, en fin, que se va llenando de contenido, ¿no?, cada año. Bueno, pues nada más, agradecer a Paula que haya venido, que ha formado parte esta breve intervención de lo que es el Butrón del Maco, que es el compromiso de la Enredadera con la lucha contra las prisiones y en solidaridad con las personas presas, que va a ser un espacio, y está siendo un espacio mensual, al menos, en este programa. Pues ya pasó por aquí Pablo, Sheila, hoy Paula, y al menos, como mínimo, o como máximo, hasta dentro de un mes, pues volveremos a hablar aquí en el Butrón del Maco, ¿no? Contaremos qué tal ha ido esta séptima marcha a la menor cárcel de Zuera. Bueno, pues gracias, Paula. La cárcel enferma. Séptima marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 20 de abril. Salida en bus. Deja el coche en casa, go. Desde la Plaza Paraíso a las 10:30 de la mañana. Salida en bici desde la Plaza de la Magdalena a las 9 de la mañana. ¡Libertad! Bonos de apoyo y de viaje. En la Magdalena. En Virosta, ASAPA y La Revuelta. Y en Torreo, Asociación de Vecinos Venecia. Habrá vermú y comida popular. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Más info en marchazuera.noblezabaturra.org. Cárceles no. Macrocárceles tampoco. Cuando te bajan al patio y ves a un amigo. después de escuchar a Paula presentándonos la séptima marcha de la macrocárcel de Suera, vamos a continuar con la enredadera de hoy, presentando las jornadas cultural, libre y popular que organizamos desde este programa y desde la Biblioteca Frida Kahlo para este mes de abril. Recordar simplemente que podéis visitar la exposición La Otra Expo en el Bar Vegetariano Virosta, en la calle Universidad 35, que es una exposición de pegatinas sobre la nueva cultura del agua, lucha social de base en Aragón. Por supuesto, la entrada es libre y allí podréis ver un montón de pegatinas puestas, digamos que por temas, pero todos alrededor de la cultura del agua, pegatinas a favor y en contra del trasvase, pegatinas de colectivos sociales, pegatinas de partidos políticos, un montón de pegatinas que hemos organizado. La exposición está organizada por la Biblioteca Frida Kahlo en colaboración con el Centro de Recuperación de Pegatinas y en colaboración con Chorche Paniello, que durante mucho tiempo ha estado recopilando pegatinas de un montón de temas. Sí, este mozo yo creo que tiene la más extensa colección de pegatinas del ámbito social que hay en Aragón, ¿no? Este tipo vive en Monzón y me parece que me dijo que tenía 40.000 pegatinas archivadas, que bueno, algunas las tiene ya preparadas en exposiciones temáticas, como puede ser el tema de la mujer, creo que está preparando otra en torno a los sindicatos, y esta que podemos ver en Virosta habla de, como decía Pati, de la nueva cultura del agua, ¿no? Nosotros le hemos dado un poco de contenido anti-expo, por así decirlo, ¿no? Pues porque como de aquí a finales de septiembre pues nos van a lanzar a través del Heraldo y las grandes empresas de comunicación para masas, pues lo bonita que es la expo y los grandes debates que va a haber en ella en torno al agua y al desarrollo sostenible, según dicen, pues nosotros queríamos adelantarnos y a través de este objeto tan frágil y perecedero como es la pegatina, pues demostrar que desde los años 70 hasta hoy ha habido un montón de pueblos, de asociaciones, de personas que se han preocupado por enfrentarse al trasvase del Ebro, o sea, por defender sus valles ante la amenaza de pantanos o contra la roturación de ríos, por ejemplo, y que a través de estas pegatinas, que pues suele ser pues un lema y un dibujito, la mayoría muy cutres, porque suele ser con pocos recursos, pues vas viendo las luchas que ha habido pues en Santa Biestra, en Vizcarroes, en la zona de la Solana, en Artieda, y no solamente en Aragón, sino que también, como decía Pati, pues hay pegatinas de otros lugares del estado, sobre todo pues de la zona de Navarra y de Cataluña, también de Andalucía, y no solo eso, sino que el Chorche, que es más cínico y más guasón que el Copón, pues las ha intercalado con pegatinas a favor del trasvase de empresas de golf, de grandes lobbies murcianos, y están por ahí repartidas y escondidas en los paneles de Virosta, ¿no? Por eso la Otra Expo la podéis ver de lunes a viernes a partir de la 1:30 del mediodía, que es cuando se abre para comer, y luego los fines de semana, el sábado, a partir de las 7 de la tarde. Y este sábado 19 tendremos la presentación de la Otra Expo con su autor, con Chorche Paniello, que viene desde Monzón, desde el Centro de Recuperación de Pegatinas. Estará entre las 7 y las 8:30 en Virosta, pues contándonos un poco lo que es la exposición y lo que es su proyecto, ¿no? De seguir lanzando a la sociedad pues su colección de pegatinas, que no quiere que estén guardadas en cajas o en archivadores, sino ir mostrándolas allí donde haya gente interesada, ¿no?, en verlas. Pues eso, la Otra Expo. Pero en el programa de hoy nos queríamos centrar un poco más en lo que sería la primera actividad de estas jornadas, que tendrá lugar el próximo viernes 18 de abril a partir de las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 18. 28. Tendremos un fiestón de música, poesía y baile con las actuaciones de Cistitis and the Pajet, aquí presentes. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mrs. Crocodile, Carla y Julia, buenas noches. Buenas noches. Y Clara Encimariposa. Buenas noches. Y son tres propuestas bien diferentes. Los hemos juntado ya aquí en la enredadera, como los juntaremos también en el arrebato. Pues Clara Encimariposa pues se va más por el ámbito poético y de la voz. Las Mrs. Crocodile vienen con un disco bajo el sobaco que se llama Hidden Places, que es un pop más tierno, por así decirlo, aunque eso cada uno, el que lo escuche, que sienta lo que quiera sentir. Y Cistitis and the Pajet pues sería el electroclash más macarra, por así decirlo, o más provocador, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar ya a charlar un poquito. ¿Por quién empezamos? Lo vamos a hacer un poco, vamos a empezar con las Mrs. Crocodile, ya que tienen un disco, vamos a empezar presentándolo, ¿no? Hidden Places. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Castellano, vamos. Lugares escondidos. Bueno, vosotras sois dos chicas que, según siempre ponen las referencias los grandes periodistas, venís del conservatorio. ¿Eso ya es una seña de identidad o que venís del conservatorio de música de Zaragoza? Un dato más. No. Como si eso fuera vuestra seña de identidad sonora, ¿no? O sea, son del conservatorio. No, para nada. ¿Y qué es lo que encontramos en este disco de 10 canciones? Encontráis canciones hechas, sacadas desde lo más profundo de las entrañas. Hay canciones que pues son para encerrarte en casa y tener un momento de introspección. Otras pues para dar saltos y ponerte a bailar en el cuarto. Otras, no sé, un poco de todo. Cada canción representa un poco ese lugar escondido, por eso el título, en el que nosotras nos encontrábamos al escribirlas, quizá. ¿Vosotras os conocéis de hace tiempo y lleváis ya tiempo como grupo o es algo reciente esto? Como grupo un año y poco, ¿no? Sí. 3 meses o así. Como amigas tres años. Cuatro. Sí, ya va para 4. Sí. ¿Y coincidís a la hora de hacer las canciones o cada una tenéis vuestras de las 10? Pues hay como 5 que son más de Carla y 5 que son... ¿o no? Bueno, las hacemos entre las dos. O sea, quiero decir, cada una hace la suya y luego entre las dos las montamos, eso sí. Ya nos las enseñamos a pelo, digamos, y luego ya vamos aportando ideas, hacemos cambios, lo que sea. Pero sí... También, claro, cada una tiene sus favoritas, como todo, y nuestros gustos no son iguales tampoco. Pues de gustos vamos a hablar, precisamente, un poco qué referencias tenéis para la gente que no conozca a Mrs. Crocodile. Porque la pop, si quieres que sí, te diga, pop dice tampoco. Han citado muchas referencias que se parecen a nosotras. Nosotras quizá pues nos gusta desde el trip hop como Portishead, por ejemplo, grandes voces que está David Gibbons. Tori Amos, no sé, cantautores tipo Nick Drake, Damien Rice, un poco ese rollo. También hay influencias rock, más rockeras, sobre todo por parte de Julia. Yo soy más del lado del pop. Y bueno, quizá esa mezcla es lo que hace de Mrs. Crocodile algo tan especial. Hombre, y también hace especial que seáis dos chicas y que vosotras lo coméis y vosotros lo guisáis, ¿no? O sea, que salís a escena las dos, ¿no? Y que toda la instrumentación del disco está hecha por vosotras, ¿no? ¿O no? Bueno, todo... Sí, toca todo menos el cello y la batería, que no nos da para tanto. De momento. ¿Tenéis cada una algún instrumento? O sea, ¿una toca la guitarra y otra los teclados o alternáis también eso? Hacemos las dos tocamos la guitarra. Yo, bueno, el disco he tocado yo los teclados, pero el piano, pero Julia también lo toca porque lo ha estudiado. Ella es el saxo y los bongos. Yo también le doy un poco a la pequeña percusión. ¿Y eso es normal en el conservatorio, que todos le deis a todo? ¿O eso si vosotras que os apetece, que tenéis inquietud? Porque, no sé, yo mi compañero de piso tocaba la flauta y tocaba la flauta. Sí. Me gustaba Silvio Rodríguez, pero él tocaba la flauta. Pues es que ya no hay inquietudes, ¿no? Las dos nos hemos formado con el piano. Yo la guitarra pues la empecé a tocar porque me apeteció y porque encontré una guitarra y dije, pues vamos a probar. Uh-huh. Luego también lo típico que veo, ¿no? Que incluso el número de las canciones está en inglés y todas las canciones excepto una son en inglés, ¿no? Uh-huh. ¿Eso porque lo habéis hecho pensándolo en que queréis hacerlo así o ha surgido o...? No, ha surgido. Simplemente nosotras cuando componemos intentamos decir algo que necesitamos y a veces sale en inglés y a veces sale en español. Da la casualidad de que nos ha salido más en inglés. Quizás porque lo que más escuchamos, claro, mucha música español y en español, hay grupos españoles que cantan en castellano. Pero quizá lo que más se parece a nuestra música está en inglés y nos gusta mucho cómo suena y es un idioma pues monosilábico que es fácil de componer. Nos gusta, creemos que pega bastante con el tipo de música que hacemos. Sin embargo, yo voy a poner la que es en castellano. Porque estáis diciendo bien a huevos que estamos por la 4. ¿Os parece bien que ponga esa? Sí, sí. ¿La queréis presentar o algo? Se llama De sal y arena. De sal y arena. Pues simplemente que la canción tiene ya unos cuantos añitos, 5 años así, y la retomamos ahora con la idea que teníamos, que tenía de quizá darle un aire un poco más de salsa, de bolero, que al principio nos dio un poco de miedo porque no tiene nada que ver con el resto de las canciones. Pero bueno, enseguida nos salió una melodía con el saxo, nos metimos los bongos, nos gustó tanto que dijimos, la dejamos. Venga, pues con ella nos vamos. Ellas son las Mrs. Crocodile, esto forma parte de Hidden Places, que es el disco que han autoeditado, ¿no? Uh-huh. Ahora hablaremos de eso, y la canción se llama De sal y arena. Viernes 18 en la asociación vecinal Arrebato tendremos a Mrs. Crocodile, tendremos a MC Mariposa, con la que ahora hablaremos, y tendremos lo que escucháis de fondo, que son los Cistitis and the Pager, que han venido hoy también a Radio Topo para charlar un ratico con nosotros. Cistitis and the Pager, vosotros ya habéis tocado varias veces en Zaragoza, no en el Arrebato, ¿no?, que va a ser vuestro primer vuelo allí. Y bueno, ya habrá gente que os conoce, porque es yo creo que es el no típico, pero es uno de estos grupos que se empieza a correr la voz a través de internet, ¿no? Porque vosotros no habéis sacado ningún disco, nada, ¿no? No, no, no. Algún día sacaremos algo, pero no. Hay un proyecto este año de autoeditarnos algo o algo, pero vamos. Siempre ya lo haremos y al final pues aquí estamos. No podemos aventurar nada, como siempre. Pero el caso es que nos consta que gente de diferentes ámbitos sociales, de diferentes clases, que diría Marx, pues han llegado hasta Cistitis and the Pager, cada uno con su reacción, ¿no? Sí, sí, curiosamente hemos conseguido arrastrar a gente de todo tipo de estilos musicales, condiciones sociales y de todo. Es una cosa que no acabamos de comprender, pero está ahí. Bueno, Cistitis and the Pager hacen una cosa que hemos encasillado como Electroclash Baturro, o habéis encasillado vosotros mismos, ¿no? Que es lo que sí, me mandaste. No sé quién lo dijo, nosotros no fuimos, pero... Por decir algo, no sé, no está mal. Sí, a peso. Incluso podríamos decir Electroclash del barrio de Las Fuentes, por ceñirnos más a un barrio popular en el que hay juanis y hay señoras que van al mercado. Nos encaja un poco ese rollo, porque nos encanta el tema este de la periferia y los barrios. Cistitis and the Pager hace música electrónica, para el que no tenga ni idea lo que es lo de Electroclash, ¿no? Que es una base musical con voces, ¿no? Encima. Lo más sencillo que hay, vamos, sí. Lo más sencillo que hay, ¿por qué? A la hora de componer, ya que somos un grupo que no somos como ellas, ¿no? Que no... nosotros no sabemos de conservatorios, ni de tocar, lo justo. Entonces, por eso nos limitamos a producir las canciones con el Cubase y a cantar, si es que se puede llamar cantar esto que hacemos encima. Y bueno, y lo que sale, pues ya lo estáis escuchando. A mi mujer ya le tengo fobia, no entiende esta filia tan gorda. No soy el único, es evidente, irse de putas es de lo más corriente. Todos acuden a estas calles a desfogar todos sus males. Vaya, justo hemos pillado una estrofa un tanto... No es fácil, ¿eh? Encontrar estrofas más sonantes. Es sí, no es complicado, no es complicado. Quizás más, aparte de la música, ¿no? Que la electroclásica es una música que ha tenido sus momentos y lo sigue teniendo, ¿no? Es que sigue habiendo un poco ya en declive, pero bueno, nosotros seguimos ahí agarrándonos ahí. Habéis tirado la crisis, ¿no? La crisis de Electroclash para hacerla más grande, ¿no? Hemos llegado tarde y mal un poco, pero bueno. Hemos llegado a este tiempo completamente, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Lo que destaca Cistitis and the Pager es un grupo de Zaragoza, ¿no? Y las letras claramente pues identifican lo que es esta ciudad, ¿no? O sea, hay canciones que hablan de la papelera, hay canciones como esta que habla de la calle Escusura, ¿no? Que es una calle pues conocida por sus whiskerías, ¿no? Sí, sí, whiskerías, entre comillas, sí. Que están bastante frecuentadas los domingos. Sí, no, es que el domingo es un día así como que... Es un día que la gente está ahí un poco como depresiva, ¿no? Un poco como que... Se quieren agarrar el fin de semana, claro. Quieren estrujar hasta el último minuto de ocio, ¿no? Y claro, entonces... y claro, pues la gente pues le sale las cosas, pues... Pues bueno. Yo la primera vez que escuché Cistitis and the Pager, acabo de recordar, y es verdad, me pareció que era un grupo de personas que querían molestar a otras. O sea, me dio la impresión de que surgía... Las primeras canciones que surgió como decir, hostia, estos pavos que vendrán de otros grupos... se han juntado para hacer esta macarrada y meterse pues o con los modernos, en fin, que tendrán ahí sus piques tal. Viene por ahí la cosa, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, o sea, nosotros no nunca hemos tenido un grupo, bien es cierto que sí que hemos pinchado por ahí tal, pero no, o sea, bueno, musicalmente no teníamos ninguna reflexión anterior, ni no habíamos estado nunca metidos en nada, sí que hemos estado más o menos involucrados en todo lo que es el panorama musical zaragozano y tal, pero es una... Es una historia que a través de una primera canción que hizo mi compañero así un poco en plan coña una noche cualquiera de estos que pues que salimos por ahí y pues nos ponemos tíos, que suele ser bastante habitual. Pues nada, un día pues nos dio un poco por ahí. Tampoco sabemos muy bien cómo, ¿no? Pero acabamos así. La idea no era meterse con nadie, la idea es la misma que sigue siendo ahora, que es pasarlo bien, decir lo que pensamos y si lo puedes decir en alto y la gente de paso también se lo pasa bien contigo, pues mucho mejor, ¿no? Realmente sí, yo creo que sí hemos enganchado un poco a la gente es porque realmente estamos diciendo cosas que cada cual cuando sale de su casa está viendo, ¿no? O sea, el día a día, ¿no? Pues sí, que sí, o sea, tampoco creemos que tenga ningún mérito el hecho de meterse con maquineros ni con yo qué sé, ni con camellos de barrio de viernes por la tarde tampoco, ¿no? Pero bueno, no sé, no tiene ningún mérito, pero realmente es una cosa que nos apetece decir porque es el estándar zaragozano del estereotipo de juventud zaragozana, tristemente pues es lo que es. Eso, ¿no? O sea, te sales a la calle y no ves a gente haciendo cosas como las que hacen aquí, por ejemplo, ves a gente pues ves a críos en una scooter que van a los recreativos y van a pillar porros luego, va a ser, ¿sabes? Es un poco la mediocridad, un poco de la juventud zaragozana y un poco de la de todo, ¿no? O sea, que nos toca ver a todos. O sea, si donde Pager viene a lanzar un mensaje, ¿no? A la juventud, ¿no? Hombre, tampoco es eso, no sé, yo creo que venimos un poco a contar lo que nos apetece, ¿sabes? O sea, venimos a pasarlo bien, como hemos dicho. Nosotros lo pasamos muy bien y pues esto seguirá hasta que un día nos aburramos y decidamos que hay que pegar carpetazo al asunto o dejemos de tener gracia, que es una cosa que puede llegar a pasar. En cualquier momento, además. ¿El grupo cuánto lleváis ahí tocando y por ahí? Es relativo. Bueno, el primer concierto que hicimos fue el 10 de febrero del 2007. Pero bueno, antes ya pues habíamos grabado un par de cancioncillas, ya habíamos subido por internet y tal, pero vamos, de empezar a tener un poquito de trascendencia, si es que tenemos algo, a partir del 10 de febrero del 2007, que fue nuestro primer concierto, que lo hicimos en la Sala Brit y que no sabemos cómo, bueno, salió en Heraldo, salió en sitios y de repente se petó. Qué malos son estos, qué malos, jajajaja, pero bueno, pues ahí estamos. Y desde entonces, pues, ¿vuestros conciertos son para bailar o para estar atentos a lo que decís, montáis shows? Hombre, o...? Son... Depende un poco del consumo de alcohol o de otro tipo de sustancias que tenga la gente en el cuerpo, yo creo, ¿no? La manera de disfrutar de esos conciertos, porque, yo qué sé, por ejemplo, en Ayú, que tocamos en verano en el Fire Festival, pues tocamos a las, yo qué sé, a las 4 de la mañana por ahí, y claro, y te puedes imaginar cómo iba todo el mundo. Y pues claro, eso fue una... Sí, la gente lo gozó. Será seguramente uno de nuestros peores conciertos. El peor y el mejor a la vez, ¿no? Sí, pero también hemos tocado a las 8 de la tarde, que sí que no tiene... Depende un poco del momento, ¿no? Pero no, antes pues sí, son para bailar y para sacar lo peor de ti mismo, ¿no? Para reírse sobre todo. Bueno, y como decíamos, la manera de escuchar a Cistitizan de Pager pues es básicamente su MySpace, ¿no? A través de Internet, como prácticamente a casi cualquier grupo, ¿no? Que ha entrado en la industria de Google también y todas esas historias privativas que nos están ofreciendo la comunicación horizontal, pero es que no somos capaces de encontrar nada nosotros mejor que eso. Y bueno, tenéis temas nuevos, incluso un reggaetón, ¿no? Sí, es que últimamente no está, o sea, dentro de nuestra apertura musical, últimamente con cada tema podemos decir ya empezamos un poco influenciados pues por la música, yo que sé, la de la primera época del Tabacalao, un poco la morralla dance de los 90, tal, o sea, lo peor de cada década prácticamente. Y pues hemos acabado agarrándonos a otro tipo de estilos musicales, ¿no? Y ahora pues nos influencia mucho el rollo de la favela, el rollo del favela funk, el reggaetón y tal, pues ahora nos está viniendo así con fuerza. La barra. Nos apetecía hacer un reggaetón, que realmente el reggaetón, si lo escuchas... Fue escrito, compuesto y grabado en 15 minutos. Sí. Porque yo un día que estaba intentando estudiar, pues se me ocurrió esto del reggaetón y dije, pues mueve el chochel. Y pues escribí cuatro líneas, mueve el chochel, la melodía pues casi sale sola. Y luego el día que fuimos a grabarla se me había olvidado, así que la volví a escribir en 2 minutos, sí. Mueve el chochel, cambiamos un poco las frases, ahora tira, pone el micrófono, la grabamos, tac, sí. Tac, tac, con el teclado, ya está. Es un tema que recoge todos los clichés un poco de la cultura esta... reggaetonera latina, de pues, la inmediatez de todo, ¿no? Todo da igual, vamos a bailar, igual, vamos a ponerse pelotas y mover el social, ¿sabes? Sí, exactamente, pues es un poco eso. Nos apetecía hacerlo, pues lo hicimos como casi todo, ¿no? Bueno, pues allá cada cual lo que sienta con este mueve el social. Bienvenido a mi mundo rabatón, bienvenido a Peor Rabatón. Vamos a la pista. No me hable de tu vida personal. No me cuente los problemas de tu hogar. No me raye con problemas del amor. No me hable de tu enfermedad terminal. Nena, mueve tu cucu. En la pista natural, tu chochel tiene un ritmo sin igual. Reggaetón es un río para gozar. Si se acaba, el mundo me da igual. Lo que quiero es que baile reggaetón. Lo que quiero es que baile reggaetón. Lo que quiero es que mueva el hotel. Lo que quiero es que mueva el hotel. Mueve el hotel, mamita, sí, muévelo. Mueve el hotel, mamita, vamos, sí, muévelo. Mueve el hotel, mamita, sí, muévelo. Mueve el hotel, mamita, muévelo. Y seguimos con este experimento sonoro aquí en La Enredadera, y la trilogía del concierto del viernes 18 es MC Mariposa. MC, esto suena a rap. ¿Tiene algo que ver? Todo el mundo pregunta siempre qué significa MC, de dónde viene. Yo creo que hasta muchos raperos se lo preguntan y yo también me lo pregunto. MC por un lado es micrófono, ¿no? De todos los que hay, pues el MC es el que lleva el micrófono. Y luego también es una historia de maestro de ceremonias, que es cuando alguien que guía una sesión en la que estás transmitiendo algo, ¿no? Es algo cultural, que ahí puede venir de los orígenes del rap. Yo no sé tanto, pero me imagino que vendrá por ahí. Bueno, y entonces si es MC y eres una chica, pues a mí me viene a la cabeza la Mara Rodríguez, Ari y una pava, pues poniendo las manos como las estoy poniendo yo y haciendo ajá, ajá, el barrio es para mí, que no se me coma en la calle. ¿Esa es la propuesta de MC Mariposa? Me estás estirando de la lengua, ¿no? Bastante. Es que yo realmente no sé si se puede considerar rap lo que hago. Y de hecho, si preguntas a un rapero purista, purista, probablemente te dirá que no lo es. Si le preguntas a alguien que no entiende de rap, igual te dice que es rap. Entonces sí que realmente me gusta mucho el hip hop y lo escucho y me ha nutrido mucho. Pero yo lo que hago es poesía libre. Igual me identifico más con el slam, una historia que creo que es de Nueva York o por ahí. Es como poesía hablada, que puede ser con jazz de fondo, con un tambor, con nada, tu voz. Se sale de lo que es el rap, ¿no? Porque el rap tiene sus códigos, es más cuadriculado. No solo sus códigos rítmicos, sino del lenguaje, de la actitud, digamos, ¿no? Y a mí, como me gusta un poco hacer lo que me da la gana y mi gama de sentimientos, pues es más amplia, no es solo la rabia, ¿no? Pues, bueno, hago un poco lo que me sale, vamos. Y tú le echas un par de narices y sales a pelo, ¿no? Pues es que puede considerarse un par de narices o puede considerarse comodidad, porque yo marco mi propio ritmo según lo siento y lo hago según me va saliendo, ¿no? Porque lo de amoldarse a una base, pues puede jugar a tu favor, porque está respaldada, pero en tu contra, porque tienes ahí un ritmo que te está premiando, ¿no? Y a mí me gusta parar, respirar, un silencio. Y en cuanto al mensaje, pues Mrs. Crocodile nos han dejado bastante claro que es unas letras, un mensaje que viene de las entrañas, ¿no? De la soledad, por así decirlo. Pues si utilizan de pajar, viene del barrio, ¿no? De lo que están viendo en la calle. En tu caso, un poco tus versos, ¿de dónde provienen? Yo creo que también del fondo de la tripa. De momentos muy íntimos, de momentos de enfado, no sé, es variado, ¿no? Sí que es diferente, también me gusta mucho escribir poesía, y este viernes sí que quiero sacar un poquito de poesía. Quizás cuando mi intención es hacer algo más rap, bueno, rap entre comillas, los mensajes salen diferentes a cuando hago poesía para mí, ¿no? Que es mucho más íntimo, pero siempre se mezcla, siempre sale una mezcla de todo. Madre, vaya batiburrillo vamos a tener en el arrebato. Como estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, no vamos a decir el orden en el que va a tocar cada uno, porque para la gente que lo organizamos, pues nos parece interesante conocer propuestas que están surgiendo en Zaragoza, ¿no? Que además están surgiendo de una manera muy sentida, que es lo que reivindicamos un poco, ¿no? La cultura popular viene un poco de eso, ¿no? Del pueblo, de las personas, o sea, de lo que tenemos que expresar, y libre en el sentido, bueno, pues que ahora hablaremos también. Tú, Clara, no tienes ni nada escrito con Espasacalpe, ni con la editorial Planeta, ni ningún disco grabado. Hidden Places se ha autoeditado, y Cistitizan de Pajer, pues está regalando sus canciones a través de Internet, lo cual es algo pues que nos parece también interesante, ¿no? Esas ganas de compartir lo que son las creaciones, ¿no? Por lo menos en los inicios. Más adelante, pues cada uno que haga lo que buenamente pueda y quiera. Tú, en tu caso, Clara, ¿qué te planteas como MC Mariposa? Me refiero, o sea, ¿es ser la maestra de ceremonias, ir evolucionando en tu poesía hasta acabar escribiendo algo en papel, o es más un proyecto que tirar hacia la música? Es que, claro, es una propuesta tan abierta. Pues es que me interesan las dos cosas. Me interesa tanto la poesía escrita como la poesía hablada. Y proyectos, pues no sé, lo que en cada momento surge o tengo la oportunidad. Por ejemplo, este viernes es una oportunidad, ¿no?, de sacarlo. Pues bueno, si hay oportunidades, se aprovechan. Y yo soy también de que cuando conozco a alguien que le gusta escribir, pues le digo que si le apetece ir al parque y compartir las poesías así también, ¿no?, que es otra manera. En el caso de Hidden Places, ¿cuál es la razón de que lo hayáis hecho autoeditado el disco de Mrs. Crocodile? ¿Os apetecía hacerlo así en un primer momento o lo ofrecisteis y no cuajó? No, de momento no hemos ofrecido nada. Salió así porque, no sé, es que también nos está yendo todo muy rápido y desde que empezamos a tocar juntas se nos han ido ocurriendo ideas y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos pum pum pum pum y ahora de repente tenemos un disco. Sin más. Sí, además es que al ser autoeditado podemos tener total libertad y nadie nos dice qué hacer, hacemos lo que queremos. Y en el caso de Fifty Sand de Pager, ahora que habéis comentado que igual en este 2008, cuando se pueda, pues tendríais ganas de editar un disco y tal, ¿habéis hablado de en qué condiciones lo haríais eso o todavía no? Pues hombre, solamente gustaríamos la autoedición porque dudamos mucho que alguien se atreva a sacar un disco nuestro, ¿no? Lo veo bastante complicado, ¿verdad? Está difícil, sí, nada, o sea, aparte han sido conversaciones siempre pues de cachondeo entre copas, sacaremos un disco tal, no sé qué, pero al final todo agua de borrajas, ya veremos, algo os hará. Bueno, y vamos a seguir un ratico más con nuestros cinco invitados, pero nos apetecía pues que ha venido Mrs. Crocodile con la guitarra y con las voces, a pesar de que es domingo por la tarde, por la noche, y siempre decimos que igual no es la mejor hora de la semana para cantar, pero mira, ellas pues han mostrado su buena voluntad y mientras nos preparamos, pues bueno, ponemos un poco de fondo el disco y ahora escucharemos en directo a Mrs. Crocodile. Bueno, pues Mrs. Crocodile, una guitarra y dos voces, Julia y Carla, ¿cuál es la canción que nos vais a tocar hoy en la enredadera? Dreams. La canción Dreams. Dreams. Pues venga, cuando queráis. Yo voy a apañar esto como pueda, así que la audiencia que está al otro lado, en fin, que tenga un poco de paciencia, ¿no? Oh. invierno, no te entiendo. Yo en un concierto, tú en el casco viejo. La pose y la fachada es tu juego. Cultura, música, te importan un huevo. Dudas existenciales, dudas existenciales, dudas existenciales, panso unis. Dudas existenciales, dudas existenciales, dudas existenciales, panso unis. Llega el fin de semana, empieza a girar la noria. Cervezas con amigos en Francisco, Vitoria. Quedas con el Borja, camisa Levi. Tiene amigos nazis que van de Burberry. Dudas existenciales, dudas existenciales, dudas existenciales, panso unis. Dudas existenciales, dudas existenciales, panso unis. Noches detrás de chicas con diadema, con zapas, victoria y cinturón de tachuelas. Con suerte algún casete, solo a medias. Si no pa' casa, pa'l crisillo de juerga. Suena tu móvil y su melodía. Te delata, suena Pink Noise. Dudas existenciales, dudas existenciales, dudas existenciales, hijo de puta. Dudas existenciales, dudas existenciales, dudas existenciales, panso agradecer muchísimo desde luego a Mrs. Crocodile que hayan venido aquí con la guitarra y con ganas de tocar, que vamos, es un lujo, ¿no? Para nosotros siempre tener bandas que tengan ganas de tocar en directo, que para nosotros es la verdad, y vivir el presente, que es de lo que se trata, ¿no? Que en cada lugar suena de una manera y en el arrebato pues sonará mucho mejor. Y bueno, los que dicen de Pajer, no les vamos a hacer cantar en directo porque tendría que... Si no fuera domingo igual, ¿sabes? Ah, no tiene mucho sentido, pero nos ha quedado berrear. Lo que estáis escuchando son algunas de las últimas canciones, ¿verdad? Que habéis colgado por internet. Sí, sí, sí. Es que nosotros, nuestro proceso creativo, pues va un poco a dando tumbos, ¿no? O sea, un día hacemos tres de repente en 20 minutos y otro día pues estamos dos meses sin hacer nada y según será. Además, habéis estado separados un tiempo, ¿no? Separados me refiero físicamente. Sí, yo es que estoy terminando mis estudios en Francia, ¿no? Pero vamos, me culo por aquí en Aragón en cuanto puedo, o sea... Está más aquí que allí, pero bueno. Bueno, y en el caso de MC Mariposa de Clara, pues no podíamos dejar pasar la ocasión de que nos lanzaras una pequeña muestra de lo que podremos ver el viernes en la Asociación Vecinal Arrebato. Así un poco en frío, pero como has dicho que eres maestra de ceremonias, la ceremonia ya está liada. En este caso me ha tocado a mí ser un poco el coordinador, pues así que disfruta y lo que quieras. Bueno, esto es un poema de amor que escribí hace bastante tiempo, pero que me gusta, me sigue acompañando, digamos. Vale. Tu presencia me coloca como una vida sin ansiedad, miedo ni egoísmo, escuchando rap cerca del abismo, bajo la luz débil de los momentos eternos. Yo te retrato en mis cuadernos, mis vicios son tus vicios cuando estamos en la cama. Tuvo desté y yo fumo marihuana, y es que tú estás en mis momentos domésticos. Iluminas mi alfombra, las almohadas, los pañuelos y la sombra de la maceta que regué con mis lágrimas cuando te marchaste. Mira cómo sonríe hoy mi flor, qué grande está, cómo creció, cómo absorbió todos esos sueños que te esperaban en la pared. Y ahora estás aquí, calmando mi sed, suavizando mi sex, sesos como el agua, otra vez. Me gusta lanzarme a precipicios calculados y te busco. Ahora estás a mi lado, mi movimiento es brusco, vivo de susto en susto porque soy la impaciencia. Y me basta tu presencia, testigo de mis fantasías, mis pañuelos anudados, mis manías. Me gustaría ser una diva hindú hippie afroblanca indefinida, puro femenino, esa es la movida, para compartir mi vida, una mirada masculina vida, para cerrar el acertijo de la existencia, solo tu presencia, tu mirada completa mi ciencia, crece mi conciencia hacia un mundo indefinido porque tú haces que encajen mis matemáticas con tus oídos, escuchando mis teorías sobre un mundo misterioso, mis teorías, puras melodías en palabras que se sienten amadas cuando tú las guardas. No necesito técnica ni métrica, solo es esencia, puro soul, tú inspirando mi flow, alumbrando una flor que siempre abandono por prisa en un mundo monótono, amontonando mis tonos en cientos de poesías para ti. estás aquí. María para mí y té para tu ser, porque hoy nuestros vicios se mezclan, lo sé. Tú estás, yo estoy, todo te lo doy. Mi vida, mi agua, mi amor, mi poema. Es para ti mi tema. Hoy nuestros vicios se mezclan y así la vida es fácil. Sin problemas, mis vicios son tus vicios. Cuando estamos en la cama, tú bebes té y yo fumo marihuana. Gracias. Madre mía, bueno, pues todo esto tenemos el viernes 18 en la Asociación Vecina del Arrebato, ahí es nada. La MC Mariposica, que es la última que habéis escuchado, las chicas de MC, ay, MC, perdón, MC Crocodile, Carla y Julia, y los chicos de Cistitis and the Pajera, habéis tres propuestas bien variadas en Zaragoza, para que luego digan por ahí que no se hace nada, que la juventud no sé qué y no sé cuántas. Pues ya veis, bueno, tres propuestas que estarán en el arrebato abriendo las jornadas de la Biblioteca Friacalo, Cultura Libre y Popular. Empezaremos puntuales, así que bueno, pues está convocado a las 8 de la tarde. Ya sabéis que para no molestar al vecindario, pues intenta llegar lo antes posible, allí en la calle Palafox 28. Y antes de terminar, pues si nos queréis dar la referencia de vuestras páginas web, por si la gente quiere escuchar vuestra música y demás, bueno, en el caso de Mrs. Crocodile, pues habrá ocasión de comprar los CDs ahí en el arrebato, si traéis. Sí, pueden contactar con nosotras a través de www.mrzcrocodile.com. Lo de MRZ, que estábamos hablando Pati y yo antes de inglés, esos son el plural de las chicas solteras, ¿o no? Eso es MRS de Mrs., señora cocodrilo, con un punto diferente. Vale. Cistitis, eso viene de cistitis, ¿no? Cistitis and the Pager, el nombre es una parodia de Miss Kitty and the Hacker, que es la primera alusión clara al electroclash, ¿no? Empieza desde el nombre. Y pues igual que empecé todo de broma, pues el nombre, pues como a él le llamamos Cis, él se llama Cis. Pues sí, sí, cistitis, cistitis y de hacker, de pager, yo qué sé. No te rompas la cabeza porque no hay mucha lana, ¿no? Porque... Vosotros también tenéis MySpace, que con poner cistitis and the pager en internet ya sale. Sí, con cualquier buscador de estos grandes le ponéis cistitis and the pager, mientras sabéis el nombre del grupo, ahí saldrá un mogollón. Y luego, si queréis descargar nuestras canciones por internet, cualquier programa de estos de piratería, las tenéis ahí disponibles y como queráis. Y a MC Mariposa no la podéis encontrar en internet, así que ya sabéis que tenéis que venir el viernes a arrebato, porque si no, no la podéis escuchar. Pues nada más, agradeceros a las cinco personas y al fantasma que tengo por aquí detrás. Fantasma, a ver, no, la presencia que tengo por aquí detrás, a las seis que habéis venido, y nada, pues ya nos vemos el próximo viernes 18 en arrebato. Un placer haberos tenido hoy en la enredadera y eso, en directo. Os queremos ver. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer para nosotros. Venga, hasta luego. Cuando vaya a trabajar. es la misma historia. Mi dicen en estado de euforia. A mi mujer ya le tengo fobia. No entiende esta filia tan gorda. No soy el único, es evidente. Irse de putas es de lo más corriente. Todos acuden a estas calles a desfogar todos sus males. Este es Lana Jennifero, tal vez prenda que más a quien. Te espero en Escotura, esto es Escotura. Te espero en Escotura, cuando baje la basura, cuando salga por el pan, cuando vaya a trabajar. Cubatas a 12 euros, cubanas por 30. Saca la visa, venga, los rumanos darán de ti cuenta. Es lo que tienen las buquerías, que no son como las pizzerías. No son sitios aconsejables, siempre se queda la feliz portable. Pon ya esta situación remedio, este es un mundo, no mola un pelo. Mejor llámalas del Heraldo, vienen a casa y no te la juegas tanto. Te espero en la cocina, cuando baje la basura, cuando salga por el pan, cuando vaya a trabajar. Escuchando es Holocaust in Your Head. Tenemos hoy en el estudio también a Jaume, que es uno de los integrantes de esta formación, podríamos decir catalana, aunque ya eso sería más ambiguo, ¿no? Una mezcla. Una mezcla que hace una música bastante más cruda, ¿no? Por llamar de alguna manera. Ya sabemos que este no es el palo que solemos poner en la enredadera. Jaume controla mucho más. ¿Cómo definiríais esta...? Nosotros le llamamos Custom Roll, pues bastante rockero así, bueno, y guarreta a la vez. Guarreta y rockero. Y queríamos aprovechar que Holocaust in Your Head ha viajado en dos ocasiones, ¿no? Por lo menos. Sí, por Europa en dos. Por Europa, para pues lo que nos interesa bastante, ¿no? Pues grupos de aquí, colegas y tal, pues que viajan por lugares que nosotros desconocemos, pues para saber un poco cómo se mueve la escena musical, también política, porque Holocaust in Your Head es un grupo político, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, todas las letras sí tienen un fondo político, está claro. Háblanos un poquito de Holocaust in Your Head. ¿Tú estabas desde el principio en el grupo? No, bueno, al principio estaban ellos con otro cantante, somos dos cantantes, y a partir del segundo concierto que hicieron, creo, pues se salió que meter otra voz. Y bueno, pues hasta ahora no ha habido cambios de, bueno, en la anterior gira sí que el bajista no pudo venir y vino un mercenario. Bueno, un mercenario, un colega de los temas y tal, y para poder solucionar el tema de la gira. Pero sí, estamos desde el principio. La verdad es que es una situación un poco complicada, porque son el guitarra y el bajista de Mallorca, que viven en Barcelona, y después ya me he venido a vivir aquí a Zaragoza y el batería está viviendo en Valencia, entonces... Y sin embargo el proyecto sigue. Sí, sigue. Ahora tenemos que replantear un poco porque es muy estresante, pero sí. Por ahora, o sea, sí, ha seguido, hemos sacado 4 discos ahora nuevos, o sea, 3 singles y un disco que está sonando, el disco con Motor Breath, y sí, bueno, es una manera distinta de funcionar. Bueno, comentar que nosotros no tenemos para nada ningún prejuicio hacia el vinilo, pero no tenemos costumbre de poner en el programa. Hoy lo que estáis escuchando de lo que Austin Georgel es un vinilo, y además un vinilo rojo. Sí. Eso no es muy común tampoco, ¿no? Bueno, eso es muy fácil, ¿eh? Lo pides en la fábrica, dices, vale, creo que vale un poco más caro, y dices, pues hazme 100 en rojo y 400 en negro. Pues las tonterías te hacen el fetiche de los que nos gustan los vinilos, ¿no? Vale, para no dar nada por hecho, Holocaust in Your Head es una banda que se lo hace ella misma, ¿no? Que sí. Todo se lo produce, y además que es un poco la seña de identidad, ¿no? De la banda. Incluso nos lo grabamos nosotros, el guitarra tiene un estudio y está todo hecho por nosotros. Y además lo habéis sacado todo en vinilo. Todo. El primer disco sale en vinilo y ahora grabamos 20 y pico temas de golpe y bueno, pues ha sido para este split 12 pulgadas también. Ha salido hasta un single en fábrica, otro que ha salido, el de Total Ikers, que ha salido hace 4 meses y ahora estamos pendientes de empezar a trabajar ya con otro que tenemos grabado, con otra banda de Barcelona, o sea, que van a salir de golpe todos. Joder, y lo de escoger el vinilo es por un fetichismo hacia el objeto, realmente el sonido... A mí personalmente me gusta más, ya tampoco... Supongo que tienes un equipo muy bueno, notas el sonido más cálido, es un sonido analógico, pero como hoy en día tampoco grabas en estudios analógicos, el primer disco sí que grabamos en un estudio analógico, lo cual se nota en el sonido, más rockero, más cálido, pero no se nota tanto, lo que sí que me gusta más es el rollo de la carpeta, pues tiene más opción al diseño, es algo más atractivo, pues yo que sé, yo prefiero tener un vinilo que no tener un CD. En este caso, ¿hacéis vosotros también todo lo que es el diseño? Sí, nosotros vale. O algún colega, pero sí, nosotros estamos detrás de todo ello. Y queríamos centrar esta charrada con Jaume en su experiencia en giras europeas, ¿no? La última la habéis hecho a principios de este año, ¿no? Sí, la hicimos en febrero. Que nosotros nos hemos equivocado porque nos metimos en MySpace. Sí, es que en el MySpace está puesta lo de la otra gira y después está... Y la última, pues bueno, fueron 16 fechas en 16 días. O sea, no tuvimos ningún día de descanso. Y bueno, hicimos Francia, Bélgica, Alemania y Chequia. 2 fechas en Chequia, o sea... Todos los días un poco agotador, la verdad. Se nota falta un día de descanso para relajarse y ver la ciudad donde estás y tal, pero bueno. ¿Todos los días tocando? Todos los días. Buah. La palizón de kilómetros, llegar a un sitio que no conoces, encontrar el lugar donde vas a tocar. El lugar, decir, ah, tengo que tocar, cenar, pues bueno, probar, cenar, pues beber, te andas con la resaca, vuelve a cargar la furgoneta, no, todo bien, muy bien. Muy agradecido, conoces a mucha gente y es lo mejor de eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo un grupo de Barcelona, por llamarlo de alguna manera, por meterlo en un lugar geográfico, se plantea una gira por Europa. ¿Son contactos de amigos, de bandas, de centros sociales ocupados, o cómo se hace un poco esto? ¿Internet? Sí, es un poco, bueno, yo por ejemplo ya con mi anterior banda había hecho 3 giras por Europa con Disface y ya conocía un poco pues sitios, el circuito, pues vas a tocar a sitios y mantienes el contacto por internet o por carta. O después ellos vienen a tocar aquí, tú les ayudas a montar conciertos, entonces como que se crean unos lazos ahí, unas conexiones muy muy guapas. Y bueno, y te das cuenta que, bueno, pues cuando haces una nueva banda y se la enseñas a esa gente o ves que le gusta y dices, hostia, pues hay que ir a tocar. Aparte que Europa tiene un nivel, tanto en lo de estructura y de... tiene un tejido en este aspecto, pues muy muy bueno. Y la gente tiene otra mentalidad también, o sea, la gente es mucho más de ir a conciertos y de apoyar a las bandas y interesarse por ellas, no sé, creo que es una mentalidad distinta, entonces eso hace que, pues, hostia, es que te vas a tocar a Europa y vuelves, o sea, diciendo, esto hay que repetirlo, es como un vicio, ¿no? Sin embargo, también hay muchos grupos de todo el mundo que pasan por Zaragoza y van al Arrebato que también un poco comentan lo bien que se han sentido y por ahí, sin embargo, aún es mejor cuando vas a otro sitio, sí. ¿O qué? Sí, que creo que también lo bueno que está pasando aquí en Zaragoza, igual que es un cambio de los últimos años quizás, es que como ha habido varias bandas que han salido fuera y ves lo que hay y ves lo bien que pues está que te den un desayuno, no solo te den una cena, sino que te den un desayuno bueno y ya pues tiras millas, ya no te tienes que preocupar de desayunar, de comer, que como detalles como esto, pues como hay gente que ha salido de gira aquí como criatura, por ejemplo, pues hace que pues hostia, montas conciertos y dices... Te lo curras de otra manera y hablas con la gente, se lo comentas y yo creo que por eso están contentos. O sea, aquí Y bueno, y esto se nota en los sitios donde las bandas han ido más afuera, se nota, la verdad, cuida más a los grupos, Barcelona, Zaragoza, Euskadi, ¿no? Como decíamos, que tampoco queremos dar nada por hecho, Holocaust in Your Head no es una banda que quiera llegar a un estatus musical para nada, sino que pues es una banda como otras hay, que lo hacen pues para divertirse, para transmitir un mensaje, para, bueno, en fin, para estar en un ambiente, por así decirlo, y desarrollarlo, ¿no?, a través de la música y todo eso. Sin embargo, a la hora de hacer una gira, me imagino que también habrá un componente no solamente económico, pero de no palmar pasta, ¿no?, también, ¿no? Sí, tiene que ser un poco a tiro fijo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos caché como otras bandas que te has ido hasta, entonces vas a taquilla normalmente, o si es un festival, pues te dicen, mira, pues te daremos tanto, o a veces algún bar que tocas, porque no solemos tocar en centros sociales, luego tocas en algún bar y te dan pues tanto de barra, ya hablas un mínimo, ¿no? Pero bueno, normalmente si haces todas las fechas, o sea, si te buscas bien los sitios, no palmas. Incluso cuando tocas entre semana en Europa, te va gente y sale bien el concierto. Claro, es que es otra realidad, es que, a ver, es que Europa, sobre todo Alemania y Bélgica, eso, tienen unos subsidios que cobran por estudiar, cobran por montar un taller de serigrafía, por ejemplo, un proyecto, están cobrando el Estado, entonces son gente que, digamos, no tienen la preocupación esa de, a ver si tengo que madrugar a las 6 de la mañana para ir a currar. Mucha gente, ¿no? O sea, que hay mucha gente que curra, pero es una realidad muy distinta a la de aquí. ¿Es en Bélgica y en Alemania? Sí. Sobre todo en la Alemania del Este no tanto. O sea, hay un cambio aún diferencial entre el Oeste y el Este. Pero sí que lo ves y, bueno, pues la gente tira mucho de, pues, yo qué sé, de buscarse la vida de otras maneras, pero es que la mayoría de la gente no tiene unos curros ahí fijos y estables como los que tenemos aquí, ¿no? Y siguiendo un poco con las características sociales, vosotros, pues, iba a decir desde arriba del escenario, aunque la verdad es que imagino que la mayoría de los sitios donde tocaríais casi es a ras, ¿no? Sí, sí, como mejor se toca. ¿Se notan también diferencias en el público? Luego cuando charlas con la gente, cuando conoces un poco más pues a los que lo han organizado. Ahí, hombre, una vez ya conoces el rollo alemán, sí, pues Alemania es muy... Yo siempre digo que hay una ruta, ¿no? A medida que vas subiendo y te vas yendo hacia el este, es como va cambiando, ¿no? Por ejemplo, Francia es... Francia, hay gente muy maja, gente que monta los conciertos y tal, pero tienen el rollo del beber. De beber, no da la vida. Entonces, para eso suele ser una locura, ¿no? De no sé, borrachos que van, ¿no? Que he tenido de que, bueno, pues al principio guay, súper bien, y eso se va transformando y... En Mad Max, ¿no? Ahí sí, un poco sí. Bélgica tiene ese punto también, pero tiene un toque ya más europeo, ¿no? Por ejemplo, Holanda y Alemania sí que son, pues, gente mucho más centrada, a veces más fría, pero bueno, que es muy buena gente y siempre como todo muy lo llevan todo muy preparado, ¿no? Muy alemán, muy cuadriculado, venga. Y también se notan las diferencias económicas de renta per cápita en cada uno de los lugares. Son más caros los conciertos allí, las consumiciones. Yo creo que ya no tanto, ¿eh? Ya no hay tanta diferencia, ¿verdad? Yo creo que ya no hay tanta diferencia. Yo me acuerdo hace años en Alemania sí que había diferencia, ya no hay tanta. Es como Praga, me acuerdo hace años que era súper barato y ahora es una ciudad europea, de hecho. O sea, donde hemos sacado más dinero es en Praga, nosotros, en conciertos y en ventas, es donde compra más la gente, es una ciudad súper europea ya. Pero después te vas a Brno, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande checa que tocamos esta vez, y pues la capacidad económica lo notas, en el mismo país lo notas, y son 200 kilómetros de diferencia. Y Polonia ni te cuento ya. Vamos a poneros un poquito de Holocaust in Your Head y entramos en detalles musicales también, ¿vale? aquí seguimos en la enredadera en riguroso directo. Son las 10 y 20 minutos aquí en el subsuelo zaragozano en este domingo 13 de abril. Estamos hablando con Jaume, de Holocaust in Your Head, un grupo que desde Cataluña ha viajado por diferentes lugares de las Europas, ¿no? Otra cosa que estamos hablando aquí a micrófono cerrado, otra diferencia importante son los espacios en los que ha tocado Holocaust in Your Head, ¿no? Que, bueno, pues aquí en Zaragoza, pues casi todos los conciertos así del ámbito más underground pues suelen centralizarse en Arrebato, que es donde más cómodos estamos y donde más nos gusta y demás. Siempre hay otras salas a donde se puede ir privadas, pero es que en Europa tenemos un montón de centros sociales ocupados, ¿no? Sí, bueno, hay más que centros sociales ocupados, yo diría que en Europa hay muchos espacios alternativos, por así decirlo, ¿no? Porque sí que antiguamente la mayoría eran sitios ocupados, pero bueno, pues en Alemania hubo una época que les metieron mucha caña a nivel de ocupación y eso les llevó un poco a acabar pactando. Era eso, quedarse sin nada, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. O sea, pero el pro, pues vale, pues que tienen un sitio seguro en el que pagan igual, solo pagan agua y luz y están ahí, tienen un contrato de unos años, como ha pasado en la Copi, que está ahí un poco uno de los que se mantenía ahí, o sea, ilegal totalmente, y ahora han llegado, parece ser que están llegando a un acuerdo y les hacen un contrato de 50 años o algo así, alguna movida de estas raras, y bueno, pues esto les da la seguridad pues de poder montar ahí unos talleres de la hostia, de una infraestructura impresionante que nos gustaría tener aquí. A nivel de, pues muchas cosas ocupadas, tienen desde su taller de serigrafía, su imprenta propia, a su infoshop, a su tetería, a su sala de conciertos, a su cafeta, o sea, pues, no, es algo que vas viendo salas y te vas quedando pues flipando, ¿no? Un poco, y claro, es lo que les da esa seguridad. También lo que he dicho antes, ¿no? Un poco lo de ser gente que no tiene unos, o sea, que el vivir no es tan difícil en un momento dado, que no tienes que trabajar diariamente, ¿no? Que tú puedes montarte un proyecto de serigrafía, presentarlo al Estado y te paga. Encima tú tienes las camisetas que las vendes y como hay mucha gente que está así, entonces eso les da tiempo para invertir en proyectos que no es ir a 8 horas a una fábrica, ¿no? Y bueno, y la infraestructura pues desde el sitio incluso más pies que pueda haber en Francia o en Alemania del Este, tienes unos equipazos de sonido de la hostia, tienes una atención bastante maja a los grupos, de buenas cenas, todo vegano. Alguna opción de también todo es vegano, desayunos impresionantes también veganos, una variedad, o sea, no, lo de los tickets no existe para los grupos, de tómate 4 tickets para todas, no, todo lo que quieras, aunque vengan 10 personas, pero, o sea, eso es algo que tienen muy claro, ¿no? Que el grupo no le puede faltar de nada, ¿no? Y al mismo tiempo a la organización le sale bien seguir montando conciertos. Sí, porque ellos yo creo que van cubriendo, si uno no viene mucha gente, pues van cubriendo con otras cosas y bueno. O sea, que para que todo eso funcione, no solamente hay una buena organización, sino que hay un público que responde también, ¿no? Por ahí no ves botellón. Es una cosa que más frío que te cagas. Yo no he visto botellón en conciertos, gente entrando con litros o por fuera con... O sea, igual si ninguna lata, pero después, no sé. Es como que tienen claro, ¿no? O puedes dejar tu distribuidora tranquilamente ahí mientras tocas, que nadie te va a robar nada. Cosa de aquí... O sea, que si el rey europeo este sí es muy... Muy correctos, ¿no? En ese aspecto que está guay, porque respetan un poco, pues... Y a nivel musical, Jaume, para mí, que no soy un erudito en estos sonidos más crudos, pues gracias a Radio Topo y a ir conociendo otras músicas, pues me voy dando cuenta que no es tan minoritario lo que a priori nos presentan como una música marginal, de no. Los antisistemas, que hacen eso porque no saben hacer otra cosa, en fin, los prejuicios que te pone el sistema a priori, pues con la música cruz, la música punk, que luego te das cuenta pues que hay una gran gama de matices y hay gente muy válida haciendo música y demás. En Europa también imagino que habrá mogollón de grupos haciendo esta música, ¿no? Sí, mogollón. O sea, es una barbaridad. Hay mogollón de conciertos normalmente en ciudades como Berlín, o sí, es una barbaridad. Incluso festivales de decenas de grupos haciendo cruz, ¿no? Sí. Sí, sí. Ya. O sea, lo notas a la legua, ¿no? Cuando hay sitios muy concretos, ¿eh? Hay sitios muy... O sea, hay bandas, por ejemplo, yo con igual con Psicopunks no me iría a tocar a Praga, donde tocamos la otra vez, porque es una ciudad y un público muy cruz, es muy, les gusta lo burro. Ahora hablábamos, por ejemplo, con Criatura, que se van a ir de gira en junio, y ellos mismos les decían, es que aquí no vais a triunfar, y Criatura es un grupo que está muy bien, pero va a triunfar igual en otra ciudad que está a 100 kilómetros, pero Praga es una ciudad cruz, total. Cuando hablamos de cruz, que no lo hemos explicado, hablamos de un sonido más crudo, por así decirlo. Sí, crudo y con voces bestias y... O sea, un hardcore de guarrete. ¿Y cómo has aguantado tu 15 días cantando así? Hostia, bueno, pues... ¿Haces algo? No, la verdad es que en París, en el cuarto concierto de edad, me quedé... me quedé afónico porque no me oía, no había monitores, no me oía. Y pero tuvimos la suerte que fuimos a dormir a casa de una chica que canta en un grupo llamado Facción, y la tía era una experta en infusiones y movidas para recuperar, y nada, me hizo una infusión de puta madre y me dijo que me estuviera calladito, cosa que me costó. Y la verdad es que al día siguiente nuevo. La verdad es que yo pensaba, yo era un poco prueba de fuego, es que yo monté la gira pensando que caería algo. Y algún concierto se va a caer, porque siempre alguno dice que, ¿no?, que mira, que no puede ser, que la fecha va mal, y no ha caído ninguno y nos hemos chupado los 16 conciertos, cosa que está muy bien también. Vale, y por ir acabando, Jaume, Holocaust in Your Head es una banda que canta en castellano, a pesar de que el título, o sea, el nombre del grupo, perdón, es en inglés. Holocaust in Your Head, vaya nombrecito, también. Sí, esto no es otra yotela, Es que Holocaust in Your Head es un título de una banda que se llama Stenius Terror, antigua, y lo pusimos rollo homenaje a esa banda. Pero en Alemania hemos tenido problemas con los Holocaust. Ya sabemos que allí pues el tema de Palestina, de Israel, del Holocausto, el genocidio, todo esto pues tienen unos tabús y unos prejuicios que, bueno, pues hablando con ellos han llegado a entender un poco nuestra postura y tal, pero hay sitios, o sea, en un concierto donde fue en Giessen, el mismo día del concierto nos pintaron una pinta que ponía viva Israel en la puerta del sitio. El chaval que montaba el concierto dice, joder, míralos, han venido a pintar aquí. Hay un movimiento allí que se llama Antiduch, que es anti-alemán, pero el Antiduch está a favor totalmente de Israel y está en contra de todo el tema de, pues, de, o sea, tienen muchos prejuicios con lo del Holocausto, con los genocidios, te ven con un palestino, o sea, un pañuelo palestino y te miran mal, o sea, es una movida muy extraña, muy extraña. Ostras. Y Holocausto in Your Head, un poco, ¿qué es lo que reivindica en sus letras, en las canciones? Pues son sentimientos, todo. Yo creo que Holocausto in Your Head, aunque las letras tienen el contenido político que hablábamos antes, pero son más bien sentimientos, ¿no? O sea, en vez de igual hacer una letra criticando el sistema de una manera tal, no. Simplemente expresamos que estoy asqueado, o que esta situación me está jodiendo, y son básicamente sentimientos. Yo creo que Holocausto es mucho eso. Bueno, ya para acabar esta conversación con Jaume de Holocausto in Your Head, bueno, recordar que Jaume forma parte de Radio Topo también, y que a las personas que nos están escuchando, que igual en la enredadera no encuentran estos sonidos habitualmente, pues hay programas y hay repeticiones de música en Radio Topo, y bueno, en concreto Ciudad Podrida, ¿no? Todos los martes a partir de las 6 de la tarde en este mismo dial, pues ponéis muchos sonidos de estos crudos, sí. ¿No? Quería acabar, pues, algún sitio que nos quiera recomendar, que digas, este no os lo podéis perder, no sé si la Copi, que también lo he oído en otros lugares, ¿no?, como referente europeo. Sí, la Copi, bueno, es que la Copi, yo creo que, vamos, de Alemania es de los sitios que hay que visitar. Está en Berlín, ¿verdad? Sí, está en Berlín. Hay que visitar sí o sí, porque es, aparte que es un sitio súper grande, es muy Max, es mucha gente viviendo ahí, mucha gente haciendo cosas, y es el centro, o sea, el centro neurálgico total de la izquierda radical de Berlín, ¿no?, y de Alemania en general, es un poco así. También la Rotenflora en Hamburgo, otro de los grandes, como dicen los alemanes, la segunda catedral, ¿no?, de los autónomos de ahí. Y bueno, pues, más sitios que, yo qué sé, yo casi todos los que he estado... ¿Repetirías? Cuántas gente maja, y solo por eso ya vale la pena visitarlos. Bueno, en este caso, por lo menos en Antena, no te voy a preguntar los sitios que hay que vetar, no va a ser que fuera una cosa puntual, pero sin duda también se estará haciendo en Zaragoza una lista de sitios a los que no hay que ir, ¿verdad? Ya. Sí. Bueno, pero vamos, me imagino que tendréis ganas de repetir o con Holocaust o con Rottermeier, otros de los proyectos en los que estás, sí, ¿no? Yo, vamos, es algo que es lo que te da vida, no salir fuera. Yo la verdad es que lo recomiendo a todas las bandas, que está guay tener tu banda a tocar, pero hostia, si te planteas tener 15 días e irte fuera, por la banda, por la comunicación interior, por todo, por conocer, yo creo que eso te alimenta mogollón y te nutre. Bueno, pues nada más, Jaume, muchas gracias por haber venido aquí al programa. A vosotros. Y ya sabéis, si queréis más, el martes a las 6 en Ciudad Podrida, en el 101.8 de FM, Radio Topo. Os dejamos con un ratico de Holocausto in Your Head. Venga, hasta luego. We'll be right back. aquí seguimos en La Enredadera. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM. A continuación vamos a tener una breve charrada con los organizadores de las Jornadas por la Liberación Animal y la Defensa de la Tierra, que va a comenzar esta semana en Zaragoza. Antes os vamos a dejar con la entrevista que hemos realizado esta semana con motivo del octavo Seminario de Solidaridad Política a Moira Millán, del Frente de Lucha Mapuche Campesino Chubut Puelmapu en la Patagonia Argentina. Es una conversación que no es más que un breve resumencico de lo que contó en este seminario de manera mucho más extensa. También recordaros que esta misma entrevista la tenéis ya disponible en saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y con Moira, después de haberla escuchado en la clausura del octavo seminario de Solidaridad Política, pues queríamos conversar nada, un ratín técnico antes de la cena, para no cansarnos demasiado y ya celebrar que estemos juntos y luchadores y combativas. Me ha gustado mucho que es una persona que ha planteado un problema vivido en tus carnes como pueblo, como persona, como madre, en fin, como hermana del resto de mapuches. Ha sido muy firme en tu manera de plantearlo, pero al mismo tiempo ha sido muy respetuosa cuando algunas personas te hemos preguntado por las ONGs o otros seres humanos que plantean las luchas de maneras diferentes a como tú la ves. Me gustaría que nos comentaras cómo ves tú la lucha y por qué tanta gente nos hemos sentido identificados contigo después de la charla de hoy. Bueno, en la segunda no sé si lo voy a poder responder, pero lo tendría que decir usted. Aparte me sorprende y me alegra que les haya servido y que se hayan sentido reflejados o identificados en la lucha que es la lucha de un pueblo milenario que no ha cesado de defender su territorio y la vida que desarrolla en él. Yo siento que los pueblos tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo, que se nos ha convencido que hemos perdido, que estamos abatidos, se nos ha convencido que no tenemos la fuerza suficiente para lograr el cambio y nos están mintiendo. Y la verdad es que hay algo dentro nuestro, hay un espíritu que nos está indicando que eso no es real. Hay, como hoy decía en la charla, en cada uno de nosotros hay un guerrero de la tierra y está empezando a despertar. Y nos está empezando a despertar por los libros que se publican, por los medios de comunicación, por nuestra lucidez, porque la misma tierra está pariendo guerreros, porque aquí mismo el río Ebro está necesitando guardianes de la tierra, y entonces el espíritu de ese río está hablándonos. No era yo la que hablaba el Ebro. Hoy, esta mañana fui allí a verlo, a hablar con él, y realmente lo que yo siento es eso, que nosotros nos trasciende la fuerza de la naturaleza que nos está pidiendo que la salvemos, y creo que eso es lo que va a pasar. Los pueblos van a empezar a despertar, a tejer alianzas, a nutrirse de fuerza y a soñar colectivamente, pero con sueños que van a ser posibles alcanzar. Y Moira, también me gustaría que nos hablaras, antes nos has explicado perfectamente la lucha del pueblo mapuche por su territorio y por la vida en la naturaleza, pero es algo que la lucha del pueblo mapuche no es un todo. Es un montón en el cual se parece que hay una sola voz de los mapuches. Hay gente pues que quiere una política más reformista, y otra gente que tiene un contacto en la sociedad, hay gente que tiene una autodeterminación de independencia del pueblo, y hay otras personas que abogan por un cambio de mentalidad. ¿Qué es ese cambio de mentalidad que tú me sientes? Bueno, nosotros hemos deliberado, y cuando digo nosotros digo algunas comunidades mapuches y organizaciones mapuches que abrazamos esta línea. Hemos generado bastante espacio de reflexión, de hecho aún decimos para deliberar sobre este tema, y la conclusión que hemos llegado es que nada va a cambiar si no logramos una revolución de pensamiento. Si absolutamente todo el sistema de valores de la cultura dominante no son interpelados y tirados abajo, o sea, no hay posibilidad de conciliación con esos valores son autodestructivos para nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tratar de repensarnos como sociedad, pero desde estos derechos cósmicos que estamos peleando los pueblos originarios, desde los valores ancestrales, de la visión de equidad, ya no solo entre los pueblos, entre las personas, sino también con la naturaleza. Y entonces desde allí, desde esos valores cósmicos, empezar a construir un modo de pensarnos como sociedad distinto. Por lo tanto, nosotros decimos entonces, se tiene que lograr la revolución del pensamiento que va a generar una nueva sociedad, y esa nueva sociedad debatirá qué orden quiere. Nosotros no vamos a debatir con nadie si queremos un Estado comunista o un Estado, lo que sí tenemos claro, capitalista no lo queremos, pero no vamos a debatir con los distintos sectores qué tipo de Estado, cuando realmente internamente la sociedad no ha cambiado. Y hemos visto cómo han revoluciones que han revoluciones políticas, sociales que han fracasado, porque en realidad el cambio, la revolución verdadera que se tenía que anidar en cada conciencia no se vio. Entonces Estados socialistas se lograban constituir en sociedades capitalistas, y esas sociedades capitalistas finalmente terminaron boicoteando y tirando abajo este modelo socialista. Entonces la lucha nuestra es por cambiarlo todo, y estamos en eso, queriendo ver cómo empezamos a reflexionar. Y además, ¿sabes qué? Creo que es fundamental empezar a mirar y a pronunciar las victorias, porque nos están mintiendo y estamos en cada encuentro hablando de las derrotas y del dolor. Pero también en la construcción colectiva de la esperanza y de los sueños ha habido victorias alcanzadas y ha habido alegrías también. Entonces nosotros, tal vez nuestro espíritu, tal vez nuestra fuerza hoy está necesitando que hagamos un recuento de esas victorias, y sobre esas victorias empezar a multiplicar experiencias. Así como los que nos oprimen, los que nos saquean, los que nos contaminan, hacen de cada experiencia de resistencia nuestra un laboratorio para ver cómo volver más eficaz la represión, nosotros debemos hacer un laboratorio de las experiencias victoriosas en la que hemos logrado vencer al enemigo. Y la verdad es que a veces uno va a estos encuentros y termina siendo una catarsis del dolor y de los fracasos, y te abruma, parece que por momentos no vas a poder salir y no vas a poder triunfar. Y creo que lo que hoy nos pasó, y me dio esa sensación por la cantidad de gente que se acercó a saludarme y eso, es que la gente sintió que adentro, y estaban allí porque, claro, están allí porque tienen inquietud, porque adentro ellos también anida un guerrero de la tierra, y lo que hace falta ahora es que lo despertemos. Y se sintieron que esa subjetividad emocional empieza a moverse en ellos. Y bueno, de ahí hay que seguir trabajándolo para que realmente luego se cristalicen acciones concretas, ¿no? Claro, es que muy bien, te iba a preguntar, ¿cómo podrías animar a nuestra audiencia a que se moviera? Pero es que lo acabas de responder absolutamente. Pues por lo que es únicamente que nos haces un saludo en la lengua mapuche a la gente que está escuchando de Radio Topo, pues lo que tú nos quieras decir luego nos lo traduces. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puwenui, Inche Yolenta Nipuque, Kume Amuan, Europa Meo, Kume Chaulein, Kume Piain, Feula, Neguento Imun, Wei Chiain Pukonamapu, Marinche Huevo. Estoy saludando a todos, les estoy diciendo que estoy teniendo un buen andar en estas tierras europeas, que en el día de hoy, ahora hemos tenido buenas palabras, un buen encuentro, buen pensamiento, buen corazón, y que, bueno, huehuaínes venceremos los guerreros de la tierra, y marichi huehues, 10 veces venceremos, por cada uno que caiga 10 se levantarán. Es un grito de nuestro pueblo mapuche. Y también aprovecho para saludar a los hermanos de Venezuela, que también están llevando adelante un proceso de interpelación al sistema, de querer gestar su propio espacio de participación y protagonismo para liberarse de la opresión. Y bueno, también es un pueblo maravilloso, lleno de fuerza, emblemático en estos días, así que también le aguanto inmune mucha fuerza para los hermanos de Venezuela, desde el pueblo mapuche, acá en lucha ahora en las tierras del conquistador. Y para terminar con la enredadera de hoy, tenemos aquí a nuestro último invitado de la noche, que han pasado ya unos cuantos hoy. Tenemos a Gabriel, de miembro de Liberación Animal, que nos quiere presentar las quintas jornadas por la liberación animal. Antes de nada, comentar que Moira, la persona mapuche que hemos escuchado, lanza un saludo a Radio Venezuela, porque algunas de las entrevistas que estamos haciendo últimamente se están poniendo también en la radio pública venezolana, ¿no? A través de Javi, al cual mandamos un saludo por si nos está escuchando, lo cual no deja de ser una fardada, ¿no? De que aparte de internet, pues en los transistores de, quién sabe, de los ranchitos de Caracas, pues igual alguien pues tiene acceso a estos coloquios. Pero bueno, acabamos, como decía Pati, con Gabriel. Buenas noches, por cierto. Bueno, buenas noches. Y nada, pues sí, nada, las quintas jornadas de vida en un animal y de la tierra. Y bueno, pues este año va a ser un poco distinto, en el sentido de que el resto de años han sido solamente jornadas de vida en un animal. que siempre es también de la tierra, pero este año hemos concretado de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos introducido algunas charlas más, un poco más centradas en la tierra, ¿no? En, no solamente en el animal, sino también en el entorno donde estamos. Y bueno, pues las entrevistas que has hecho a esta mujer, pues tenía mucho que ver también un poco con nuestras jornadas, ¿no? El indigenismo y todo esto. Y bueno, pues os voy a decir un poco cómo son, ¿eh? ¿Nos podrías contar? ¿No hay una entidad propia como tal en Zaragoza que haga estas jornadas? ¿O es un grupo de gente que os juntáis puntualmente? Claro. No, somos una asamblea, o sea, no tenemos nombre ni nada, pues eso, somos un grupo de gente que nos juntamos de forma habitual y pues para hacer diversas actividades, pues eso, pues hacer charlas o hacer concentraciones frente a historias, pues no sé, circos o a los toros o historias así, ¿no? O peleterías, pues claro, todo temas de liberación animal. Entonces, este año ya te digo, pues un poco, siempre nos hemos preparado sobre estas fechas y estas son las quintas que hacemos ya. Y nada, pues eso, te iba a decir que empiezan mañana, el lunes 14, son a las 7:30 casi de lunes a viernes, porque luego es sábado y también otra, bueno. El primer día mañana se llama Ecologismo versus entre interrogantes liberación animal, es una charla de debate, haremos una pequeña introducción en que a qué nos queremos referir, es en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía, y nada, pues un poco la historia es, pues eso, ver un poco el ecologismo los tipos de ecologismo que vemos que hay dos muy claros, sería el ecologismo profundo, que sería un poco por el que nos movemos, que sería el ecologismo de base, ¿no? Que cree en las circunstancias sociales de la contaminación y de, bueno, pues del capitalismo y todo esto, y luego está el ecologismo un poco que nos venden ahora, de las empresas, un poco institucionalizado, ¿no? Que bueno, pues lo que hace es que intentar crearnos parches, ¿no? Para que no nos asustemos, ¿no? Y quitarle completamente la base social y que no sea un problema para los políticos, ¿eh? Y en el ámbito de la liberación animal también se da esos dos ecologismos, por así decirlo. No, yo creo que no. O sea, yo creo que una persona que cree en lo que es la liberación animal, no en el animalismo, digo en la liberación animal, no hay, porque claro, o sea, si tú crees en la liberación de los animales y de los animales humanos o no humanos, es que viene dado, ¿no? Que sea también la liberación de la tierra, ¿no? O sea, que la tierra es, nosotros somos parte de ella y no una cosa aparte de ella, no somos los dominadores de ella. Entonces, uh-huh. Es que es ilógico completamente que haya dos tipos de ecologismo, porque no estaría en consonancia con el mensaje que das de primeras, no tendría ningún sentido. Uh-huh. Bueno, luego el martes 15, pues se llama un poco Mataderos, es una investigación de igualdad animal, un pueblo de Madrid, que se han metido mataderos, pues de manera un poco encubierta, pues, llevando cámara oculta y tal, y nada, les han grabado pues todas las cosas que hacían, entonces van a poner un vídeo, luego van a hacer un poco la charla, y está muy interesante porque son mataderos todos de aquí, del Estado español. Entonces, claro, siempre ver vídeos de fuera, ¿no? Interesa ver cosas que pasan aquí, ¿eh? Y es en la aula magna de la Facultad de Filosofía, a las 7:30, y eso. Luego el miércoles 16, vamos a proyectar una película que se llama El Bosque Animado. Es una película de animación, creo que del año 2003, que se hizo, creo que también aquí, en el Estado español. Y bueno, pues trata un poco una visión de cómo los animales pues les invaden y todo esto, y nos pareció graciosa y nada, la vamos a proyectar. Es en el CSA 451, es en la calle Doctor Palomar 32, a las 7:30 también. 29, calle Doctor Palomar 29, vale, pero bueno, me da igual, que no tiene pérdida. Vale, pues nada, luego el jueves 17, es una charla contra el TAP, contra el tren de alta velocidad, es a cargo de la asamblea contra el TAP de Viña Santa Iruña. Y bueno, pues todo este lío, no sé si lo conocéis, qué está pasando. Bueno, eso es bastante, pues claro, para hacer las vías estas, pues tienen que hacerlas de una manera completamente rectilínea para poder ganar velocidad. Entonces destrozan todas las montañas, los bosques. Y bueno, pues parece que en Euskadi, ¿no? Y bueno, en Euskadi Ría y tal, están bastante concienciadas con eso y van ahí a saco. Y es en el aula magna de la Facultad de Filosofía a las 7:30. Esto yo creo que es un poco ya más liberación de la tierra, ¿no? Porque no es directamente con la liberación animal, pero bueno, sí que tiene que ver, es que todo tiene que ver al final, ¿no? Uh-huh. Es interesante, ¿no?, también que se abran otros planos, ¿no?, un poco más amplios, y más en concreto el tema del TAB, que tantísimos agentes sociales están involucrados en la resistencia, sí, ¿no? Pues sí, que sí. También entronque un poco la liberación animal con luchas más amplias, ¿no? Eso es. Además, de hecho, pues no sé, lo del TAB es un poco conflictivo porque la gente de los medios de las más media pues quieren un poco relacionar el TAB con otros movimientos que no tienen nada que ver con ellos y bueno, pues quieren de esa manera criminalizarlos de una forma bastante grave. Uh-huh. Pero en el sentido de que con de esa manera pues pueden meterles paquetes grandes, ¿no? No, ya sabéis lo que hablo más o menos. Sí, sí, no me imagino. Terrorismo, sí. Exactamente, ¿no? Terrorismo, sismos, sí, eso es. Entonces, claro, a ver, que esa es la historia, que les quieren meter por ese lado y bueno, pues esta gente no es que no tenga que ver, es que es otra cosa distinta en el sentido de que ellos van por otro rollo, uh-huh. Sin más. Bueno, luego el viernes 18 es la historia de Jeffrey Lewis. Jeffrey Lewis es un preso de la liberación de la tierra de Estados Unidos que bueno, le metieron 23 años en Estados Unidos de una cárcel, en una plena de cárcel, 23 años por, creo, por quemar dos coches, pero realmente quemó las ruedas o algo así. Entonces un poco la historia, es un DVD y entonces ponemos el DVD y luego un poquito una introducción y tal. Esa es la sala de juntas de la Facultad de Filosofía a las 7:30. Luego, por la noche, a las 9, empieza en el CSO Rasmia, en calle Lugo 67, en Torrero, una fiesta de audición de música negra a cargo de DJ Reggae Afebergil, que es Skinhead Reggae, DJs de Oros, que es Sky Europe de los 80, DJ Soul Fever, que es Soul de los 60. Pues eso, un poco pues nada, con mojito y tal, bueno, pues un poco para apoyar las jornadas. Uh-huh. Y luego para finalizar, el sábado 19, también en Rasmia, en el CSO Rasmia, calle Lugo 67 en Torrero. Empezaremos a las 12 de la mañana un taller de cocina vegana y luego a las 3 pues nos comeremos entre todos, o los que hayan estado, los que no hayan estado, da igual, a las 3 nos haremos un comedor popular vegano, pues eso, con la misma comida que habíamos hecho, pues nos la comeremos. Gabriel, ya que lleváis ya 5 años realizando estas actividades, tú estás desde el principio además, ¿no? Sí. En la organización, ¿estáis notando una evolución de que va llegando un poco el mensaje y la manera de plantearse, sobre todo los movimientos sociales, ¿no? El tema este de la liberación animal. Sí, bueno, yo lo que he visto, yo creo, es que sobre todo estaba muy cerrado en cuanto a un poco a lo que se diría gueto, ¿no? Un poco, pues eso, la gente de la Magdalena, un poco, pues, era la que lleva el veganismo, el vegetarianismo y tal. Pero últimamente yo creo que esto no es así ya, y ya se está abriendo un poco al resto de la población. Normalmente gente joven, bueno, también hay gente de unos 50 años que está un poco naturista, así de un rollo también un poco distinto, ¿no?, de salud y tal. Pero bueno, el tema de liberación animal y tal se está empezando a abrir ya a capas más amplias de la población, que eso creo que también es importante, ¿no? Porque también de esa manera se puede introducir otros tipos de mensajes, no solamente, bueno, de liberación animal. Y es importante, pero sigue está cambiando porque yo creo que se ve cada vez más en medios de comunicación, pues grupos un poco apartados, ¿no?, de este rollo, que empiezan a hacer cosas. Bueno, pues por mi parte nada más, no sé si te queda algo pendiente o algún contacto, si tenéis algún correo electrónico, pues alguien quiere preguntaros algo, lo que sea. Sí, tenemos un correo que es l.a.zrgz, o sea, Zaragoza, pero así, @gmail.com. Repito, l.a.zrgz@gmail.com. Nada, cualquier cosa que quieran, que nos escriban y nos cuenten lo que quieran. Muy bien, pues con esto acabamos, ¿no? Con esto acabamos. Muchas gracias a Gabriel por haber venido a presentar estas jornadas que os recomendamos desde aquí también, desde La Enredadera. Las quintas jornadas por la liberación animal y la defensa de la tierra. Y de la tierra. Y vale. De la tierra. Sí, es la liberación animal de la tierra. Vale, vale. Venga, pues allí nos vemos. Hasta bueno, luego. Muchas gracias. Adiós. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ubab da ha, preabriu la Biblia, ma kutsai ubab da ha, preabriu la Biblia. bleep up you, who bop da, oh, bleep the la bleep bleep up, you bleep up, who bop da, bleep the la bleep bleep up, bleep, who bop da, bleep bleep up. When I fall in love, it will be forever. Y con esta música tan marciana que nos hemos encontrado por ahí por internet, vamos a acabar el programa de hoy con la agenda de sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas. Ayer comenzaron las segundas jornadas culturales republicanas organizadas por el Círculo Republicano de Huesca, Manuel Abad, con la colaboración de diferentes sindicatos como CNT, la Fundación Andreu Nin, la Diputación de Huesca, la Fundación Anselmo Lorenzo, el Instituto de Estudios Alto Aragoneses o la Asociación Memoria España Republican. Mañana lunes, 14 de abril, Día de la República, a las 4:30 hay una ofrenda floral en el cementerio municipal hacia la carretera de Zaragoza en Huesca. Se visitarán las tumbas de los mártires de la República y habrá lecturas de manifiestos, poemas e interpretación de la marcha Fermín Galán del maestro Quiroga y del himno compuesto en el campo de concentración de Gurs por Julián Castejón a cargo de Osgaitez da Tierra Plana. Por la tarde, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca, habrá una conferencia a cargo de Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, sobre la Segunda República, Historia y Recuerdo. Presentará José María Azpiroz. Y la jornada de este 14 de abril acabará a las 10 de la noche con una cena republicana en el restaurante del Campín San Jorge de Huesca. Comentaros que también van a participar compañeros republicanos de la Asociación Memoria, Exilio y República que se desplazarán a Huesca desde Francia. El martes 15 de abril la conferencia la dará Víctor Juan, director del Museo Pedagógico de Aragón, sobre las misiones pedagógicas en el tiempo de la Gran Ilusión. Se proyectará también el documental de Gonzalo Tapia, Las misiones pedagógicas, y presentará Jesús Pérez, el coordinador de Izquierda Unida en Huesca. El miércoles, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial a las 8, se hablará de la revista Talión y del germen de la Segunda República en Huesca, con José Domingo Dueñas, coordinador del Centro de Estudios Senderianos del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Presentará Jorge Abad. El jueves, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial, conferencia sobre la posguerra ostense, de la represión al extraperlo, por Manuel Benito, historiador. Presentará Carlos Escartín. Y las jornadas finalizan este viernes 18 de abril con un acto en el Salón de Actos de la Diputación Provincial. A las 8 de la tarde se presentará el libro Los años convulsos, sobre la sublevación de Jaca vista por el fotógrafo Alfonso, del autor Juan José Oña, profesor de la UNED. Presentará Jesús Inglada. Y nada, comentar que durante toda la semana podrá visitarse la Sala Saura de la Diputación Provincial de Huesca en horario de 6 a 9 de la tarde la exposición itinerante de fotografías y carteles de la Guerra Civil que organiza la Fundación Anselmo Lorenzo, auspiciada por la CNT. Hoy no hemos tenido con nosotros al maestro de Aragonés, pero sí que os voy a recordar una propuesta que nos hizo él la semana pasada, que son las quincenas jornadas Das Longas de Aragón, que organiza la Asociación Cultural Nogará. Se realizarán esta próxima semana, el lunes 14 de abril a las 7 de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, número 57, tendrá lugar la charla Proyectos Económicos y Lenguas Minoritarias, a cargo de Prames, Celas Zarrate, Alcampel y Guiarte de Emprendatodos de Alonso Navar. El jueves 17 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio 57, la charla As Luengas Minoritarias y el Turismo o Caso del Aragonés. A cargo de Gemma Fondevila, del Centro de Interpretación de lo Megalitismo Pirenaica y de la Val de Hecho, y David Bielsa, de la Casa de Turismo Rural Lucía y alcalde de Chistén. El viernes 18 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, número 57, Lenguas, dialectos, hablas y nacionalismo lingüístico, a cargo de Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid. Y el sábado 19 de abril terminan las jornadas de las Longas de Aragón a partir de las 12 de la mañana en la Plaza San Bruno con clases de aragonés en la carrera. Y se hablará de la situación do Belsetán y Ochistadán. También esta semana tenemos unas jornadas Globalicemos la Solidaridad y la Paz en la Casa de Cultura de Aguarón. Están organizadas por Mundubat y el Comité de Solidaridad Internacionalista del 14 al 20 de abril. Podéis ver allí en Aguarón la exposición fotográfica El Rostro de la Resistencia de Colombia. Mañana lunes 14 de abril a las 7 de la tarde se narrarán historias por Payasos Sin Fronteras con Cristina Verbena y Osvaldo. Y el sábado 19 de abril a las 6 de la tarde habrá una charla coloquio con el título Diferentes causas, la misma realidad, con la participación de Jerónimo Domingo, alcalde de Ischigua, Guatemala. Esta semana, desgraciadamente, hay un juicio contra antimilitaristas que intentaron participar en una feria de la Universidad de Estado de Empresas para transmitir información antimilitarista, ya que en esos actos de la universidad se están invitando a empresas del armamento. Y bueno, además de la restricción del derecho a la libertad de expresión cuando los seguratas les expulsaron violentamente del lugar, pues estos antimilitaristas se enfrentan a un juicio por, según se ve, lesiones contra los seguratas, cuando está todo grabado y no hubo absolutamente nada, ¿no? Este juicio será el martes 15 de abril y la cita es a las 10 de la mañana en la sala de instrucción número 11 de los juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza. Ecologistas en Acción de Zaragoza ha montado una actividad para esta semana. Nos plantea la posibilidad de participar en un taller de acción, imagen y expresión ecológica que desean sea innovador. Habrá pautas de expresión teatral y musical, uso indiscriminado del vídeo, la proyección del producto final hacia internet, y toda la gente que quiera participar puede pasarse el miércoles 17 de abril por la sede de Ecologistas en Acción, que está en la calle Cantini Gamboa, número 26, a partir de las 7:30 de la tarde. Es una cita abierta, acompañada de una cerveza o un refresco, para conocer esta iniciativa y exponer tus opiniones al respecto. Una de las citas que se plantea Ecologistas en Acción para llevar a cabo este tipo de acciones es el día 26 de abril, cuando hay una concentración, una cadena humana, convocada por la plataforma Stop Gran Escala en Zaragoza. Esta semana también continúan las jornadas libertarias en Andorra, Teruel. El miércoles 16, perdón, en Andorra, Teruel, no, en Teruel, en la capital de la provincia de Teruel. En Teruel, el miércoles 16 de abril se proyectará el documental Surplus, consumidores aterrorizados. El jueves 17 de abril habrá una charla precisamente sobre Gran Escala con José Luis Martínez. Y el viernes 18 una charla con la lucha de los trabajadores de la limpieza del metro de Madrid, a cargo de Antonio Morillo, delegado de la sección sindical de CNT. Además, para autogestionar las jornadas se va a sortear una bicicleta Strike Bike producida en la fábrica ocupada por los trabajadores en Nordhausen, Alemania, tras el cierre patronal para deslocalizar la producción. En cualquiera de las páginas web de CNT tienes más información de estas jornadas libertarias de Teruel. Esta semana, el jueves 17 de abril, la Asociación Trotamundos de Aragón nos convoca a la proyección del documental Asalto al Sueño, de Uli Stelzner, sobre los miles de centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Se proyectará en el Salón de Actos de la Junta de Distrito Centro, en la calle Hernán Cortés, número 33, este próximo jueves a las 8 de la tarde. Y como no, recordaros la cita ineludible del viernes a partir de las 8 de la tarde, la Asociación de Vecinos de Arrebato, en la calle Palafox, número 28, dentro de las jornadas por una cultura libre y popular que organiza la Biblioteca Frida Kahlo y este programa, bueno, que en parte somos las mismas personas, en parte no, hay más. Y bueno, el caso es que actuarán Cistitiban de Pájer, Mrs. Crocodile y MC Mariposa. Y posteriormente, aparte de un sorteo de libros, habrá sesión bailonga a cargo de La Enredadera. Eso es, no faltéis, colaborad con los proyectos autogestionados y desde luego estos tres grupos nos lo van a hacer pasar muy muy bien, como nos han demostrado hoy en el programa. Y el sábado 19, a partir de las 7 de la tarde, en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad 35, tendrá lugar la charrada presentación de la otra expo, la exposición de pegatinas que podéis encontrar en la misma Virosta, y la charla será con su autor, Jorge Paniello, del Centro de Recuperación de Pegatinas de Monzón. La entrada libre. Y para la noche del sábado, como la charla con Jorge Panillo acerca de la otra expo terminará a eso de las 8:30 en Virosta, para abrir paso a las cenas podéis pasaros por un lugar que todavía está por confirmar, pero eso sí, un concierto interesante organizado por BAF Zaragoza, que son las Brigadas Antifascistas de Zaragoza, y colabora el SARP de Aragón, los Skinheads contra los Prejuicios Raciales. Valdrá 5 euros un fondo para gastos judiciales y van a actuar Red Banner, que hacen punk rock, Los Olvidados de la Morgue, que ya participaron en las anteriores jornadas de la Frida Kahlo y hacen baturro punk, Blockbuster, que es también de hardcore punk, Mock Pop, que hacen vegan hardcore punk, y Plaga, que hacen trascore punk con gente de Somargas Army y Mop Cop. Se avisará del lugar del día, el lugar, perdón, el día anterior por Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y como no, acabar las sugerencias de esta semana con el domingo La Marcha Azuera. La cárcel enferma. Séptima marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 20 de abril. Salida en bus. Deja el coche en casa, go. Desde la Plaza Paraíso a las 10:30 de la mañana. Salida en bici desde la Plaza de la Magdalena a las 9 de la mañana. ¡Libertad! Para ti. Ya podrás volar de nuevo. Bonos de apoyo y de viaje. En la Magdalena. En Virosta, a Zapa y La Revuelta. Y en Torreo, Asociación de Vecinos Venecia. Habrá vermú y comida popular. Iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Más info en marchazuera.noblezabaturra.org. Cárceles no. Macrocárceles tampoco. Cuando te bajan al patio y ves a una... Y nada más. Llegamos ya al final. ¿Terminamos? Hoy no puede venir José del Jazz Bass, así que os quedáis sin vuestra sesión de jazz para cerrar la semanita, pero bueno, hasta aquí hemos dado de sí hoy en La Enredadera. Lo único que se nos ha olvidado recordaros que obviamente podéis visitar la Biblioteca Frida Kahlo y colaborar con ella en cualquiera de sus sedes. Ya sabéis que ahora tenemos unos horarios más o menos fijos, los lunes de 6 a 8 en Virosta, los martes por la mañana de 12 a 2 en Cantina y Gamboa 26 y por la tarde noche, más bien entre las 8 y las 10 en la Enrestida, lo que pasa que en la Enrestida ahora están de obras. Los miércoles también es por la noche en la Enrestida, que sí, estamos de obras. Y el viernes de 6 a 8 de la tarde en Cantina y Gamboa 26. Lo único que este viernes no estaremos, puesto que nos trasladamos al Arrebato para la fiesta. Exactamente, este viernes todos al Arrebato para conocer el proyecto de la Frida Kahlo y para pasar un buen rato con estos que escucháis, los Cistitis and the Pager, Mrs. Crocodile y MC Mariposa. Tampoco nos ha dado tiempo de hablar de José Couso, pero únicamente pues comentar desde aquí que el programa de hoy se lo dedicamos a este periodista que falleció a tiros por soldados estadounidenses en Bagdad, en Irak, cuando estaba realizando su trabajo, como escribió esta semana su hermano Javier Couso en diferentes medios de comunicación. A 5 años de tu asesinato y para escarnio de tus asesinos, sigues muy vivo como un símbolo de la libertad de información. A José Couso dedicamos este programa tan entretenido de hoy de La Enredadera. Para el próximo domingo tendremos Aragonés, tendremos Conocimiento del Conocimiento, tendremos Cuídate Compa, tendremos a los organizadores del Ariza Rock, que van a venir con algunos de los grupos que participarán en este concierto en Ariza, y también pues lo que hemos puesto hoy, que es la entrevista a los palestinos del campamento de refugiados, y un montón más de temas que nos sugieras a laenredadera@nodo50.org. Recordarte también que si todo va bien, este programa se podrá escuchar en nuestro blog. saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y con esto nos despedimos. Como siempre, un pletórico salud, amor y rebeldía. Siempre es la misma historia, mi fe en estado de euforia. A mi mujer ya le tengo fobia, no entiende esta filia tan gorda. No soy el único, es evidente, irse de putas es de lo más corriente. Todos acuden a estas calles a desfogar todos sus males. Este es lana y en hispero, tal vez prenda que más a quien. Te espero en escosura, esto es escosura. Te espero en escosura, cuando baje la basura, cuando salga por el pan, cuando vaya a trabajar. Cubatas a 12 euros, cubanas por 30, saca la visa, ven. lo que tienen las buquerías, que no son como las pizzerías. No son sitios aconsejables, siempre se queda la serie portable. Pon ya esta situación remedio, este tu mundo no mola un pelo. Mejor llámalas del Heraldo, vienen a casa y no te la juegas tanto. Te espero en la costura.